que calle entrega, que está el fuego, las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que todo llega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si me ves cansado, fuera del sendero, ya casi sin fuerzas para hacer camino. Si me ves sintiendo que la vida es dura, porque ya no puedo, que ya no sigo, ven a recordarme cómo es un comienzo, ven a desafiarme con tu desafío, muéveme en el alma, vuélveme al impulso, llévame a mí mismo, yo sabré entonces encender mi lámpara, en el tiempo oscuro, entre el viento frío, volveré a hacer fuego, desde brasas quietas que alumbra y reviva mi andar peregrino. Vuelve a susurrarme aquella consigna del primer paso para un principio. Muéstrame la garra que se necesita para levantarse desde lo caído. Si me ves cansado, fuera del sendero, sin ver más espacio que el de los abismos, crea mi memoria que también hay puentes, que también hay alas que no hemos visto, que vamos armados de fe y de bravura, que seremos siempre lo que hemos creído, que somos guerreros de la vida plena y todo nos guía hacia nuestro sitio, y que en un primer paso y que en un nuevo empeño nos lleva a la forma de no ser vencidos, que el árbol se dobla, se agita, estremece, deshoja y retoña, pero queda erguido, que el único trecho que da el adelante es aquel que cubre nuestro pie extendido. Si me ves cansado, fuera del sendero, solitario y triste, quebrado, herido, siéntate a mi lado. Tómame las manos, entra por mis ojos hasta mi escondrijo y dime, se puede, e insiste, se puede, hasta que yo entienda que puedo lo mismo, que tu voz despierte desde tu certeza al que de cansancio se quedó dormido hoy. Tal vez, si quieres, préstame tus brazos para incorporarme, nuevo y decidido, que la unión es triunfo cuando hombro con hombro vamos, y así, sí, se puede, con el mismo brío. Si me ves cansado, fuera del sendero, lleva mi mirada hacia tu camino, hazme ver las huellas que allá están marcadas de un paso tras otro por donde has venido, y vendrá contigo una madrugada la voz insistente para un nuevo inicio, que abriré otro rumbo porque sí he creído que siempre se puede, mi amigo.

los golpes de Estado perpetrados en nuestro continente y a nivel global, la injerencia del gendarme sionista mundial a través de sus agencias y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, no son ya una especulación ni el desvarío de loquitos fanáticos de teorías conspiracionistas. Variados trabajos se han realizado al respecto y en muchos se hacen detallados relatos dando cuenta del nivel terrorífico injerencista de cruentas realidades que la mayoría de los medios de incomunicación han pretendido ocultar, desviando la atención para profundizar la dominación social. Podríamos citar algunos de quienes han desarrollado el tema, como para ejemplificar algo de lo que nos viene ocurriendo, al menos desde mediados del pasado siglo XX. Pero primeramente, y tomando como base, recordemos que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en el año 1947, durante el gobierno de Harry Truman, fue creada la Agencia de Investigaciones, CIA. Esta agencia, además de su actividad investigativa, recolección de datos, tenía y tiene por finalidad el llevar adelante operaciones secretas y acciones subversivas, entre las que figuran la guerra psicológica y la guerra de cuarta generación, la guerra mediática. Las operaciones de guerra psicológica implican propaganda y divulgación, o sea, campaña a través de los medios, junto a las diversas organizaciones estudiantiles, sindicatos, otros grupos profesionales y culturales, así como junto a los partidos políticos, sin que la procedencia de las informaciones pueda ser atribuida al gobierno americano. Ella es efectivizada, muchas veces, por agentes de la CIA, instalados en la embajada americana como diplomáticos, u hombres de negocios, estudiantes o jubilados, mientras las operaciones paramilitares consisten en la infiltración en áreas prohibidas, sabotaje, guerra económica, apoyo aéreo y marítimo, financiamientos de candidatos en las elecciones, soborno, asesinatos. El fantasma o argumento de la seguridad nacional ha sido y es utilizado para llevar adelante las intervenciones en naciones soberanas. Los verdaderos objetivos son los recursos y bienes naturales como agua, petróleo, minerales diversos, muchos de ellos necesarios para su industria militar. No olvidemos que la industria militar es la principal, por no decir la única industria que sostiene la ya endeble supremacía norteamericana a nivel mundial. En un breve detalle de los golpes perpetrados en nuestros territorios, como para no perder la memoria y la atención de cómo se han sucedido los hechos, sus partícipes y complicidades, resultados y consecuencias, podríamos citar aquellos promovidos por Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, cuando se produjeron los golpes de Estado en Cuba por Fulgencio Batista en 1952, el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, la invasión armada promovida contra la Revolución Cubana en Playa Girón en 1961, el golpe de Estado contra Velasco Ibarra en Ecuador en 1961, el perpetrado en Brasil contra el presidente João Goulart en 1964, la invasión a República Dominicana el 28 de abril de 1965, el envío a Guatemala y Bolivia de asesores militares boinas verdes durante los años 1966 y 1967, los golpes de Estado en Uruguay y Chile en 1973, la dictadura militar en Argentina a partir de 1976, la intervención en el conflicto en El Salvador en 1980, el estímulo desde Honduras de la guerra sucia contra la revolución sandinista a partir de 1980, la invasión de Granada en 1983, invasión de Panamá en 1989, la intervención con el proceso electoral en Nicaragua en las elecciones de 1990, el Plan Colombia a partir del año 2000, el golpe de Estado en Venezuela en el 2002 y el golpe de Estado en Honduras en el 2009. A esto hemos de sumar los sucesos golpistas en El Salvador en 1979, Bolivia en los años 1978, 1979 y 1980, más la infinidad de atentados contra la vida del presidente Evo Morales Aimán, Haití en los años 1988, 1990, 1991 y 2004, Paraguay en 1989 y el ocurrido en el 2012, denominado comúnmente como golpe de Estado parlamentario, en que destituyeron al presidente Lugo, más los sucesivos intentos por derrocar al siempre comandante Hugo Chávez y al actual presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Las complicidades con las que han contado para llevar adelante esta larga lista de intervenciones fueron varias, y aún lo son en los intentos injerencistas. Publicistas, periodistas, funcionarios gubernamentales, gremialistas, profesionales, religiosos y políticos de diferentes extracciones y posiciones han sido y son necesarios como engranajes vitales para llevar adelante sus propósitos. Y si bien con los denominados golpes blandos, de los que venimos advirtiendo desde hace tiempo, se pretende lograr golpear y voltear a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, decíamos en nuestro anterior editorial, de golpes no tan blandos, que Argentina también está en la mira. Para ello cuentan con los invaluables servicios de genuflexos vendepatrias, que fueron traidores antes y ahora, con diferentes disfraces, también lo son. Quienes están detrás del último paro de transporte, eufemísticamente denominado paro general, ocurrido el 10 de abril y el anunciado para el 14 de mayo, tienen como principal protagonista y promotor a Hugo Moyano, titular de una CGT que poco representa a trabajadores, más bien a mercenarios y mafiosos que solo buscan su propio provecho, muy alejados de aquella CGT de los argentinos, en que trabajadores como René Salamanca, Agustín el Gringo Tosco, Elpidio Torres, dignificaron la labor sindical. La historia oscura en Argentina tiene también como protagonista al personaje como Llano, que es sindicado como colaboracionista de la tristemente célebre AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Perteneciente a la JSP, Juventud Sindical Peronista, en aquellos jóvenes años de la década de los 70, figura en documentos de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina y del Comando Naval de Zona Mar del Plata como colaborador en operativos antisubversivos. No es descabellado suponer que este personajesco sea uno de los brazos ejecutores de las injerencias imperiales para intentar desestabilizar al actual gobierno. Tampoco es descabellado suponerlo de los otros personajescos como Sergio Massa, que viajó a los Estados Unidos seguramente para volver con el libreto que habrá de poner en marcha para ser uno más en la telaraña injerencista. En el mismo sentido, no es descabellado suponer que el gobernador de la provincia de Córdoba, de la Sota, también está detrás de los intentos desestabilizadores. Su último viaje a los Estados Unidos, en donde se conoció su solicitud de colaboración a la otra agencia imperial, DEA, para solucionar el tema narcotráfico. Recordemos las sospechas que recaen sobre él y quienes han estado y están en su gobierno en relación a este flagelo, el narcotráfico. Bien cabe recordar aquí la participación y complicidad de De La Sota en el golpe de Estado provincial contra el gobernador Obregón Cano, ocurrido el 27 de febrero de 1974, más conocido como el Navarrazo, como fue recordado en las audiencias de los juicios contra el terrorismo de Estado. Nuestros territorios poseen las mayores reservas y bienes naturales. En muchos casos han sido recuperados, quitándoselos de las manos al imperialismo. La consecuencia directa es esta vuelta de tuerca en la pretensión intervencionista en nuestros países para recuperar algo de lo perdido y continuar avanzando en el vasallaje. Pero no solo cuentan con los colaboracionistas, los medios de manipulación mediática, las estructuras de organizaciones sociales, gubernamentales y no gubernamentales. Necesitan también introducir su otra maquinaria de destrucción, el narcotráfico. Este flagelo asola a varios países de nuestra región, y cuenta entonces con la connivencia de funcionarios políticos, judiciales, policiales, empresarios, etc. Estados Unidos es el mayor consumidor de estupefacientes del planeta y promueve un negocio sumamente rentable que posibilita su pretensión, invadir territorios. Con la excusa del combate al narcotráfico, Estados Unidos y sus agencias, DEA, USAID, CIA, promueve golpes de Estado, pues considera al narcotráfico, por ellos mismos promovido, como un tema que incumbe a su seguridad nacional. En consecuencia, es muy probable que en Argentina, como en otras naciones hermanas, pretendan profundizar la inserción del narcotráfico a niveles aún más preocupantes. Para ello, ya de seguro habrán distribuido las instrucciones a sus lacayos. El gobernador de la provincia de Córdoba, el intendente de Tigre, el mamarracho de Moyano y su parentela fascista, y los otros personajescos que los acompañan, de seguro están detrás de los intentos desestabilizadores para sumir y retrotraer a la Argentina y al resto de la región a una época nefasta ya superada. Cuentan para su servil gestión con los servicios uniformados provinciales que poco saben de respetar la libertad, la vida y la democracia. Han narcopolicializado varias regiones del país. Es hora de desarmar el nefasto y perverso juego. Es hora de implicarnos ante todo tomando conciencia. Nuestras mentes son los campos en los que se libra la gran batalla. Hemos de negarnos rotundamente a exponernos y a exponer a nuestros hijos y generaciones ya en marcha a la influencia subrepticia o frontal de la infamia contracomunicadora. No son distracciones, son venenos letales contra nuestros incipientes progresismos humanizados. Para las masas ya estupidizadas por Tinelli o Guido Casca, los muertos en represiones o linchamientos son la moneda de cambio, los tantos, los porotos, con los que van visualizando cómo va el partido. Intimidades de la farándula y mundiales deportivos son las estrategias para sembrar la humanidad de malas hierbas, sin que pueda cultivarse allí ningún amor por lo verdadero, por lo humano, por lo legítimo. Tenemos la obligación de desenmascarar, enjuiciar y condenar a quienes nos quieren robar la felicidad, la esperanza y nuestro derecho a vivir en paz. No dejemos que nos roben las conquistas, estemos alertas y activos para defender nuestra vida, presente y futura. Que así sea. Algunos nacen idiotas, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras, hoy no te salva la aritmética, todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética. Para separarnos con la arrogancia de que en el mundo somos el centro, mejor unificarnos con el idiota que todos llevamos adentro. Cristóbal Colón descubrió América por pura coincidencia, por eso para ser idiota se requiere inteligencia. La idiotez tiene sus puntos a favor, es la única enfermedad en donde el enfermo no sufre, excepto todos a su alrededor. Hacer buenas preguntas ayuda a que no sea contagiosa. La idiotez es colectiva cuando nadie se cuestiona las cosas. Esta enfermedad no te permite mentir porque se te nota. Por eso cuando estás enamorado sonríes como un idiota. Los idiotas se sienten seguros con todo lo que comentan, porque hablan lo que saben y lo que no saben se lo inventan. Aunque suene raro, a los idiotas los escucho. Para tener a un listo que no dice nada, prefiero a un idiota que hable mucho, y de todo lo que hable alguna buena idea habré escuchado, esa que el sabio se guardó por temor a ser juzgado. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado que no escucha al informado, un idiota por debajo del nivel, un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado, un desinformado

Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Y la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03541-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, aquí por esta emisión 103.9, la mejor radio de todo Córdoba. Para ustedes, para todos los que apuestan a la comunicación, a romper los cercos de incomunicación a los que nos quieren someter los medios hegemónicos, no solamente en Córdoba, sino en el país. Programa de las Américas, otra alternativa comunicacional en la región. Programa de las Américas, la columna de Laura Carlsen en el Club de la Pluma. Vamos a probar a ver si realmente nos podemos escuchar ahora. Laura, ¿me escuchás? Sí. Ah, bien, perfecto, perfecto, Laura. Laura Carlsen, el tema de hoy es la legalización de la marihuana. Y eso tiene que ver con una estrategia del imperio para también controlar esa otra versión de el narcotráfico. Sí, claro, eso es. Ayer se dio el Día de la Marihuana en muchos lugares y vimos festejos, manifestaciones en México, en Argentina, en Uruguay, que acaba de pasar las leyes secundarias para la regulación de la marihuana, en un hecho histórico en el hemisferio y en el mundo, en El Salvador y en varios otros países. En estos países, principalmente jóvenes, salieron a manifestación con la demanda de la legalización y la regulación de la marihuana en el contexto de sus países, en donde hemos visto desde los últimos años que ha ido cambiando las leyes. En México, aquí había una manifestación y fueron frente al Senado. En México la situación es complicada. Tenemos una ley desde hace tiempo que descriminaliza una parte, posesión de pequeñas cantidades, pero que en efecto es una ley que puso reglas y castigos aún más fuertes. O sea, que es una que suele pasar en México, una simulación de reforma de la política de drogas, y la situación sigue igual y están protestando. Estamos frente a una propuesta en la Ciudad de México de posible legalización, que todavía no ha pasado, y en el resto del país Está muy claro que no van a cambiar las leyes sobre las drogas precisamente por la influencia de los Estados Unidos. Cuando empezó el debate, inmediatamente, incluso cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, una de las primeras cosas que pasaron fue que el gobierno de los Estados Unidos exigió un compromiso a su absurda guerra contra el narcotráfico que tantas vidas ha costado aquí, y el gobierno de Peña Nieto ha seguido, por supuesto, la exigencia del gobierno de los Estados Unidos de seguir con el mismo modelo. Uh-huh. Sin embargo, hay muchos jóvenes y muchas otras personas que no están de acuerdo. En Argentina vimos también que se ha habido algunos cambios. Sigue siendo una situación en que estas son leyes ni siquiera tanto para aplicar la prohibición de una sustancia que, por cierto, tiene muchos menos efectos negativos en la salud y en la sociedad que el alcohol y muchas otras sustancias que están legalizados. Y más que el control de la sustancia, se vuelve leyes para el control de la población y sobre todo para el control de la juventud. Esto en Estados Unidos ha vuelto todo un tema con la publicación de un libro sobre el impacto que han tenido estas leyes en la población joven de africano-americano. Y ya se ha revelado con datos y con todos los estudios que de hecho la discriminación y la represión que se ha creado a partir de las leyes de prohibición han tenido un impacto y han tenido un efecto de criminalizar a la juventud. Uh-huh. En muchos lugares, mientras por un lado está el tema de la libertad de consumir la marihuana y el hecho de que sí forma parte importante y ha formado parte importante por siglos prácticamente de la recreación del consumo. Además de esto está el hecho de que las leyes están aplicadas con este sentido de represión. Y en Uruguay, por supuesto, está la nueva ley, que salieron las leyes para la regulación, para aplicar la ley, y todos los ojos del mundo están encima. Porque no solo es una cuestión de cómo quitar las leyes de prohibición en el mundo, que son injustas, que son un atento contra la libertad personal y, como digo, también contra ciertas poblaciones de control social, hasta de limpieza social, aplicados con ese sentido en muchos lugares, sino está todo un tema de cómo hacerlo. Entonces, tenemos la ley en Uruguay que tienes que ser mayor de 18 años y tienes que tener una serie de reglamentación. Ya están poniendo códigos de barra en las bolsitas. Se puede sembrar plantas personales o comprar en la farmacia, centro de salud o formas cooperativas para la sembranza de marihuana. Todas estas medidas van a ser muy importantes para ver exactamente cómo funciona. Igual, por supuesto, en los estados de Colorado y Washington, de los Estados Unidos también, también festejaron ese día y esta nueva libertad y donde están aplicando y buscando las leyes para descriminalizar, que ya está descriminalizado, perdón, la producción y el consumo de marihuana. Y en el capital del país, en Washington, D.C., acaban de descriminalizar también. Todo esto ha creado una gran contradicción, evidentemente, en donde algunos países del mundo que están sufriendo la militarización de los Estados Unidos directamente en nombre de la guerra contra el narco, dicen, ¿cómo es posible que ya hay virtualmente un consenso contra las leyes prohibicionistas en su país, que es el país más grande de consumo, y a nosotros nos están mandando sus soldados, nos están mandando sus helicópteros, hay civiles que están muriendo en los enfrentamientos, con cárteles de la droga y entonces pues como han dicho en muchas manifestaciones aquí en México que Estados Unidos consume y en México se consume la droga y en Estados Unidos se consume la droga y en México se muere en nombre de la guerra contra la droga. Y dicen esto hipocresía. De hecho, no es la descriminalización, la legalización que ha sido el elemento hipócrita de lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, sino la guerra misma. Porque esta guerra jamás ha sido en realidad una guerra para las leyes prohibicionistas, una guerra contra el narcotráfico, siempre ha sido una guerra de represión social, con ese fin dentro de los Estados Unidos, donde está dirigido contra las poblaciones de jóvenes africanoamericanos y latinos, y por supuesto fuera de los Estados Unidos, donde ahora se ha convertido en nuestro hemisferio, en el pretexto principal para la militarización y la intervención en nuestros países. Uh-huh. Aparte de ser el pretexto, si nuestros gobiernos soberanos elaborasen algún tipo de normativa, alguna ley que despenalice absolutamente el consumo de cualquier tipo de estupefacientes y regulara de alguna forma el mismo, como se está intentando hacer en Uruguay, ¿rompería de alguna forma con estos intentos injerencistas de parte del imperio norteamericano vinculados a su guerra contra el narcotráfico? Sí, por supuesto, es una preocupación real del Pentágono, porque está construido como la razón principal de intervenir y de promover incluso políticas nacionales de militarización y en el caso de Centroamérica de remilitarización. Entonces, si nosotros vemos, hay una respuesta, tratan de ser discretos, pero hay una respuesta en contra cada vez que surge el tema. La última vez fue en el contexto de la Organización de Estados Americanos, en donde el presidente de Guatemala, y ahí hay una discusión de qué tan sincera sea esta propuesta, porque es militar y, por otro lado, ha apoyado la militarización de la región. Sin embargo, Pérez Molina y Santos de Colombia han hecho este tipo de propuestas de por lo menos revisar la política contra las drogas y de inmediatamente vimos la visita del vicepresidente Joe Biden para prácticamente poner fin a toda esta posibilidad de revisar en serio las políticas contra las drogas porque forma una parte estructural de la estrategia militar de los Estados Unidos en la región. Y como digo, tiene muy poco que ver con realmente parar el flujo de drogas o sustancias ilícitas a los Estados Unidos. Todo el mundo sabe, todas las estadísticas están ahí, desde lo posible que es medir un flujo o un mercado clandestino, en que esta estrategia contra la guerra no funciona para ese fin. Uh-huh. Para parar el flujo de drogas. Entonces ahí está el objetivo oculto, que es en realidad esta capacidad de decir nosotros vamos a ayudarles con su guerra contra el narco, y en México ha sido impresionante el grado de intervención que han logrado en el aparato de seguridad nacional de México, de estar en todas las, en toda la parte de inteligencia. En México no pueden tener tropas como tienen en Colombia con la guerra contra el narco allá, pero de estar militares como asesores infiltrados y en las agencias contra las drogas, en operaciones, en entrenamiento y tener el conocimiento de todo lo que hacen las distintas policías. O sea que es un grado incluso tan alto de intervención que hasta el PRI, cuando llegó el gobierno, empezó a cuestionar qué ha pasado con la soberanía nacional y el control del mismo gobierno. Uh-huh. Y eso es el modelo que hemos visto desde hace varios años, porque el modelo contra el terrorismo es algo que nunca avanzó como pretexto en América Latina, porque fue tan evidente que no existía el terrorismo internacional en la región, por un lado, y tan porque la legítimamente, por supuesto, de casi toda América Latina contra la intervención en Irak y este modelo contra el terrorismo de Bush fue tan negativa que no pudieron avanzar con esto como el modelo de intervención y se empezó a construir lo de la guerra contra las drogas. Claro, claro. Pero aparte siempre ha sido la alternativa que han tenido para poder utilizar, por ejemplo, recordemos la guerra del opio en China, ¿no? O sea, o ir creando esas rutas para insertar el tema del narcotráfico y utilizarlo como una excusa válida a la hora de querer intervenir y bueno, y apropiarse fundamentalmente de sus recursos naturales, de sus potenciales energéticos, del petróleo, de los minerales, y del agua fundamentalmente, y eso es una película repetida, pero no de ahora, sino históricamente, que el imperio ha llevado adelante y ha puesto en escena, y bueno, aquí ha tenido algunos avances en nuestro continente, lamentablemente, porque Colombia es lo que es, por los gobiernos cipayos entregadores que han vendido a su pueblo, lo mismo que viene ocurriendo ahora con Paraguay, ¿no? Que han instalado una nueva base norteamericana, en Chile con la base de Concón que inauguraron el año pasado o el anterior, en fin, o sea, y nos van rodeando, y si no pueden con la excusa del narcotráfico, y será con la excusa, pero el tema es invadir y apropiarse de nuestros territorios para solucionar sus necesidades de minerales y de recursos para la sobrevivencia. Sí, así es, y es un modelo que hemos visto, como dice, históricamente y en muchos lugares. Ahora explícitamente están exhibiendo el supuesto éxito de Plan Colombia, uh-huh, como modelo y como pretexto para lo mismo aquí en México. Y allá, sin por supuesto mencionar que el resultado de esto, a propósito, son 5 millones de personas o más desplazados, y el cambio de uso de suelo, que ha sido parte de esto, se crea un conflicto, desplaza a la gente, y de repente tenemos hectáreas y hectáreas en manos de las transnacionales en producción de aceite de palma y de otros productos, y la gente pierde su territorio. Y en México ese proceso apenas empieza, estamos viendo zonas de desplazados, pero no está tan claro como la violencia del narco, inmediatamente es lo más evidente. Uh-huh. El plan detrás, apenas estamos dando cuenta de lo que está pasando con los recursos como resultado de esto. Y en Estados Unidos la guerra contra el narco ha sido la justificación, otra vez es una lección en Colombia, porque antes no fue tan fácil decir que nosotros nos vamos a meter en los asuntos internos de otro país abiertamente, y la mayor parte, incluso las guerras sucias y el apoyo a los dictadores en el Cono Sur, tenía que hacerse un poco bajo la mesa. Claro. Pero en Colombia entran con el pretexto y el Plan Colombia de la guerra contra el narco, y poco a poco, ya con la presencia, convencen al Congreso, y de alguna manera los que están prestando atención, porque no es muy frecuente que los ciudadanos estadounidenses prestan mucha atención a la política exterior, pero poco a poco convencen a los demás también que se amplíe el Plan Colombia para incluir la contrainsurgencia, cosa claro, que no había sido justificado en la política exterior abiertamente, uh-huh, que siempre había existido antes. Entonces es la progresión de intervención en los asuntos internos y sobre todo en esta etapa de capitalismo en donde hay una ofensiva contra, una embestida contra los recursos naturales, o sea que a favor de obtener el acceso y el control, lo que está detrás es este proceso de arrancar los recursos de las comunidades indígenas, de las poblaciones que siempre han estado en estos lugares y abrir el acceso a las empresas transnacionales. Claro, claro. Laura Carlsen, vamos a continuar el próximo domingo. Una idea que se me ocurre pasarte para ver si te interesa que hablemos el próximo domingo, es esta renovada intención de Norteamérica de incluir en una lista negra a Cuba. Y que, qué casualidad, tiene relación con esto de decir que hay guerrilleros de la FARC allá adentro. Están con los acuerdos de paz, ¿no? Precisamente. Pero bueno, nos estamos comunicando el próximo domingo, si te parece. Sí, yo creo que es un tema muy importante y sería muy bueno hablar sobre eso el próximo domingo. Te mandamos un muy fuerte abrazo y gracias, y disculpa la desprolijidad del inicio. Ningún problema. Un abrazo. Fue Laura Carlsen, responsable del programa de las Américas en el Club de la Pluma con su columna. Decíamos en el intento de apertura del programa, cuando los estábamos saludando, que pretendíamos enviarles abrazos a todo el mundo, bueno, fenómeno, den por sentado que ya se los dimos. Decíamos con relación al editorial que, tal vez adrede, tal vez porque no queríamos abundar en mayores detalles, nombrar aquellos otros personajescos, estos payasescos nefastos que tenemos en la Argentina, al menos, que también están vinculados, sospechados de estar vinculados con el tema del narcotráfico, la narcopolítica, la narcopolicía. Uno de ellos, lo mencionaba con un título, Luis de Elía, el Sabeca de Banfield, que estamos hablando de Duhalde, ¿no? El que fuera presidente en Argentina por accidente. Y bueno, él está sospechado desde siempre de estar vinculado con la mafia narcotraficante en el Gran Buenos Aires. Algo similar lo toca por un costado a aquel que dijo que había que dejar de robar por lo menos 2 años, ¿no? El gastronómico Barrio Nuevo. Y en fin, y así, hay una lista larga de sospechados en nuestra nación, en nuestro país, que están vinculados, están sospechados de estar vinculados con el narcotráfico, la policía, la narcopolítica, no laburan solos y no trabajan solamente para ellos. Ellos responden a patrones mayores y muchos de ellos van a recibir instrucciones al país del norte. Ahora sí, continuamos con el Club de la Pluma, si es que nos dejan los cables. Vamos ahora a compartir en un ratito más, después de, no sé si va a poner música, la profesora Gabriela Fernández, que no saluda a la audiencia porque ya no tiene voz. Festejó su cumpleaños, se la pasó gritando, tomando, y bueno, entre el alcohol y los gritos, la dejaron sin voz. Pero está acá en los controles, vamos a ver si nos hace compartir algún tema musical, y después seguramente viene la columna de nuestro compañero, el doctor Miguel Ángel Hidalgo, hablando sobre China. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Tal vez girando a ciegas, me fui alejando apenas y regresé en los trenes de una siesta. Estuve por los bares donde parí mis duendes y alguien dijo, pague lo que debe. Sur, ese tango otra vez, abre el ropero y llama. Sur, paredón y después, yo pregunto, ¿quién anda? Tal vez no me fui nunca, quizás estuve en curda, amordazado y solo en una duda. Tal vez perdí el laburo, tal vez ella se puso, la tienda y se casó de fulo. Sur, es un tango, sabes, casi una postal de alba. Sur, duele en el corazón, sin embargo mandando las cartas. Con los viejos amigos de la barra, de Luis no saben nada y otros caray. Me cuentan del Tito, esposo en California, y daba copas solo cuando llora. Sur, qué silencio cayó sobre esta punta del mapa. Sur, tiene miedo mi voz, tiembla llamar a mi casa. Y aquel cantor del barrio, que tango lo ha taragado, calecita se murió girando. Tal vez hasta una noche, giren corazones, los mismos de los dedos, bandoneones. Sur, otros de otro país, que otro país va pegando. Sur, paredón y después, yo pregunto, después que... Estás escuchando el Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Pues el comentario de esta ocasión, me gustaría enmarcarlo de una manera, pues, provocativa, ¿no?, sugerente de lo que se nos avecina ya en los tiempos que vienen. Y pues he decidido llamarlo de alguna manera el inicio del final de una época en la historia mundial contemporánea. ¿Por qué? Pues porque durante esta semana ha salido publicado en varios medios, digamos, pues neoliberales, ¿no?, financieros, que esto también llama la atención, la nota de que a finales de este año se espera que el Producto Interno Bruto de China rebase al Producto Interno de Estados Unidos. Así como lo estamos escuchando, desde 1872 aproximadamente, que Estados Unidos superó a la Gran Bretaña, había sido la potencia económica mundial hasta finales de este año. Se acabó. Se terminó. Es todo. Estados Unidos no es más la potencia económica mundial. Repito, ya no podemos enmarcar las cuestiones de circulación de capital solamente viendo al imperialismo estadounidense o, bueno, a su alianza que tiene en el norte del Atlántico con los países de Europa y toda esta cuestión. Se acabó la geografía económica mundial, en la cual el norte era el polo de creación y acumulación de capital. Pues esto es realmente algo impactante, ¿no? Es, bueno, tiene muchas aristas de análisis. Primeramente, la nota sale publicada en los medios neoliberales panfletarios por excelencia, por ejemplo, el Financial Times, el Wall Street Journal, y en reportes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esto, bueno, también, pues digamos que me sugiere, ¿no?, la idea de una pregunta. Vamos a enmarcar esto de una manera muy, muy, muy sugerente también. ¿Estarán ya los líderes de Estados Unidos, de las potencias europeas, los grandes empresarios del norte, estarán ya pactando su decadencia económica con los chinos? ¿Estarán colocándose ya en segundo lugar anticipadamente para pactar su decadencia económica con los chinos? En la prensa china la nota, al momento en que estoy haciendo este comentario, todavía no sale. Posiblemente saldrá en los siguientes días, anunciando en primera plana que China es la potencia económica mundial sobre Estados Unidos. Bueno, hay aquí varias cuestiones técnicas también que hay que discutir. Estos reportes miden el Producto Interno Bruto de cada país en términos de paridad de poder de compra. Esto, bueno, hay dos maneras principalmente de medir el Producto Interno Bruto de los países. Uno es la paridad del poder adquisitivo o de compra, y el otro es en términos nominales. El primero toma en cuenta, pues, la inflación de cada país, y digamos que es más exacto al momento de medir el Producto Interno Bruto. El otro, en términos nominales, pues, es simplemente, ¿no?, la conversión de cada moneda de cada país. Sí, pues digamos, no sé, a dólares o a otra divisa. Entonces, pues ahí hay muchas variables, ¿no?, que modifican la información. Entonces, bueno, esta información de que China ya es la potencia mundial, pues está dada en poder de paridad, en términos de poder de paridad de compra. Bueno, pues esto estaríamos esperando lo que sucediera a finales de este año, es decir, para las estadísticas del siguiente año, China ya estaría arriba de Estados Unidos. Bueno, pues esto también habría que ponerlo en un contexto mundial. Lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo con Rusia, de qué manera se va a posicionar China cuando ya sea oficialmente la potencia económica más importante del mundo, de qué manera se va a posicionar Estados Unidos. Otra cosa que tristemente me lastima mucho empezar a ver es que, bueno, Estados Unidos digamos que podría empezar un proceso de contracción, ¿sí? Ya no es el imperialismo expansivo, ¿sí?, que sale desmesuradamente, pues, a Latinoamérica, al sudeste asiático, al Medio Oriente, ¿no?, a hacer guerras, a depredar recursos naturales, sino que a lo mejor estaría reestructurándose y contrayéndose. ¿Qué significa esto en términos regionales? Que yo creo que en los siguientes años vamos a ver una política muy ambiciosa de Estados Unidos para encerrar, para anexarse ya formalmente Norteamérica. Y esto quiere decir, pues bueno, Canadá, sí, que bueno, ahí ya es una relación un poco más horizontal. Pero últimamente esto quiere decir México. Se avecinan años muy difíciles para México, porque en este triángulo, digamos que entre China, México, Estados Unidos, pues a México le tocó estar al lado de Estados Unidos. Y una potencia que va contrayéndose quiere inmediatamente asegurar, digamos, un espacio vital, un espacio de seguridad vital, esencial, ante la emergencia de un nuevo poder económico. Pues bueno, esto ya se dio, sí, digamos que con la reforma energética del gobierno neoliberal de México, pues ya, digamos, se le regalaron ya las reservas de petróleo a las transnacionales de Estados Unidos. Es ya prácticamente un patio trasero, sí, el Golfo de México. Pero pues todavía faltan otras cosas, sí, faltan varios recursos. Falta el agua, sí, faltan varias minas todavía, el sureste mexicano, que es una gran reserva ecológica, sí. Estados Unidos, yo creo que va a ir por todo eso en los siguientes años, va a ir a adueñarse de todo eso lo más pronto posible, antes de que los chinos se consoliden todavía más como la potencia económica del mundo. Bueno, esto pues va a impactar también en otras regiones, sí. África, hay muchas inversiones chinas en África. Ahora a ver cómo les pinta la situación a las naciones africanas ahora ser socios cercanos, ¿no?, de la potencia económica más importante del mundo, que sería China. Pues entonces, en lo dicho, sí, sucedió muchísimo antes de lo que lo habíamos discutido, de lo que lo habíamos previsto. Así es que bueno, nos levantamos entonces con esta nota, no la olvidemos, al momento de plantear y replantear las luchas anticapitalistas, ¿sí? Se terminó la época del imperialismo estadounidense hegemónico. Estados Unidos ya no es la potencia económica mundial. Se acabó, se terminó. China, a partir del año que entra, va a encabezar la economía mundial. Pues hasta aquí me quedo, yo también, sin aliento, de alguna manera. Nos escuchamos en el siguiente programa, me despido de todas y de todos ustedes, un gran saludo y hasta luego. No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Unidos seremos inconquistables. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Es así, continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a saludar a nuestra compañera y amiga Lina Duarte desde México. ¿Cómo te va, Lina? Hola, muy bien. Saludos a todos por allá. Gracias. Alina, pedazo de título que elegiste para la columna del día de hoy. Conquistas laborales en revolución y pérdida de estas en el neoliberalismo. Venezuela contra México. Miércoles. Bueno, a ver, ¿cómo va a empezar? Pues mira, justo eso tiene que ver en el marco del Día Internacional del Trabajo. El desplegado, ¿no?, de la clase trabajadora alrededor del mundo fue impresionante. Vimos los miles de trabajadores que salieron en Cuba a respaldar esta lucha por el socialismo. Vimos a los miles de trabajadores que salieron en Venezuela. Pero también vimos cómo después de varios golpes de reformas estructurales en México, miles de trabajadores salen a marchar. Me puse a pensar después justo en cómo es que la revolución bolivariana, si bien no ha visto un proceso violento de luchas de la clase trabajadora, ha logrado conquistar varias posturas ahí. El salario mínimo, la noticia de la semana pasada, fue el aumento del 30% del salario mínimo en Venezuela, mientras en México hoy se tiene la mano de obra más barata del mundo, incluso más barata que en China. Hoy México, después de la reforma laboral que se aprobó en el año pasado, logró tener la obra de mano más barata, incluso 11 veces más barata que la que se tiene en Estados Unidos. Eso es uno de los grandes contrastes que se tiene justo entre Venezuela y México, el salario mínimo. El salario mínimo en México tuvo también incluso una precarización. De 1987 al año en curso, a abril del 2014, el nivel adquisitivo de la población decayó en cerca del 90%. La canasta básica hoy para un trabajador mexicano es casi imposible de adquirir. Uh-huh. Las conquistas, en cambio, en la Revolución Bolivariana, la noticia de ayer fue Venezuela es uno de los dos países con mayor nivel adquisitivo en América Latina. Uh-huh. Esto tiene que ver porque en Venezuela se tiene un proceso de crisis económica diferente. Mientras en México la gente no puede adquirir bienes porque no tiene ingreso alguno y el ingreso que tiene está minimizado, está precarizado, el nivel adquisitivo es casi nulo, en Venezuela lo que se tiene es una crisis económica fomentada por una guerra económica de la clase más poderosa, pero que si veíamos las imágenes incluso en estos meses donde se hablaba de la gran crisis venezolana, nosotros vemos que la gente tiene dinero, pero no tenía en qué gastarlo, ¿no? Uh-huh. No es una crisis como en México, sino que se tiene el dinero y lo que ellos quieren es ciertas marcas que fomentados por una lógica del consumismo no se tiene. Y esto tiene que ver también con el acaparamiento de la oligarquía venezolana, en donde la distribución, la producción está en ciertas manos. Uh-huh. El ejemplo es la empresa Polar en Venezuela, que tiene en sus manos la producción y distribución de ciertos alimentos, entre ellos, por ejemplo, la tan famosa harina pan, con la que se hacen las arepas. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela, en donde esta crisis realmente se tienen varios tipos de harina, pero en la tele, justamente con los medios de comunicación de oposición, se fomenta que solo hay que consumir de una marca, y esa marca no está por el desabastecimiento provocado. Entonces, este nivel de crisis tal vez no se visualiza, pero tiene que ver con que la clase trabajadora también se está reivindicando dentro de la revolución. Esa clase trabajadora que está exigiendo el cese a la guerra económica, y que está ahí presente, acompañando estos procesos. Nosotros veíamos la ley de salarios justos, ¿no? De precios justos. Esta ley en donde se tenía las empresas hasta hace unos meses unas ganancias hasta de 1500% sobre el nivel de producción. Si un producto costaba la producción un bolívar, se vendía en 1500 bolívares, ¿no? Lo que hace el presidente Nicolás Maduro es decir, no pueden ganar más del 30% sobre la producción. la clase trabajadora acompaña esto, y no es la primera vez que acompaña un proceso en Venezuela. Cuando está el comandante Hugo Chávez, hay que recordar el paro petrolero del 2002, este intento de golpe de Estado, sí. Lo que hace, lo que permite detener este golpe de Estado es precisamente la clase trabajadora, porque los medios de comunicación hablaban de cómo la gente estaba parando en sus fábricas, cuando en realidad eran los jefes que habían cerrado sus trabajos, ¿no? Uh-huh. Esta oligarquía que había parado, pero en realidad la clase trabajadora salió y decía, nosotros queremos trabajar. Los empleados de PDVSA decían, no, no vamos a parar, y ellos fueron los que acaban con este paro. Ahora bien, en México, ¿qué está pasando? En México se tiene desde el 2012, que llega Enrique Peña Nieto a la presidencia, se tiene una serie de reformas estructurales que buscan acabar con todas las conquistas laborales históricamente otorgadas desde la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, como este primer intento de revolución social en 1910, que logra una constitución sumamente avanzada en ese momento y que hoy se ha visto rezagada precisamente por los gobiernos priistas, fundamentalmente, que han tenido el poder. Hoy en México se ha golpeado al magisterio, a los profesores, que después de una reforma educativa se les quiere acabar con su trabajo, que después de una serie de luchas se logró una de las mejores condiciones laborales en México, hoy se le quiere acabar con eso, y este primero de mayo fue histórico. Salen trabajadores, miles de trabajadores independientes, estoy hablando de cerca de 70,000 trabajadores independientes, salen a las calles en México diciendo ya basta y vamos por una nueva central trabajadora obrera. Y es muy importante esta nueva central trabajadora obrera porque se está luchando de nuevo por estas conquistas laborales de un salario mínimo justo sobre los niveles de inflación, y también hay, por último, digo, antes de extenderme más, no. Justamente hay que ver cómo es que los procesos se hacen. Aquí en las calles están los trabajadores, mientras en Venezuela esta nueva central trabajadora obrera es impulsada por el mismo gobierno bolivariano. Claro, claro, gran diferencia. El mismo gobierno de Nicolás Maduro. Claro, una diferencia enorme, ¿no? En donde aquí uno tiene que salir a la calle y encontrarse con los policías y los granaderos para decir, estos sindicatos obsoletos no nos representan, nos representaron y después fueron cooptados por el Estado, y en Venezuela dice el Estado aquí se tiene que emancipar al trabajador. Entonces, bueno, el primero de mayo fue una serie de contrastes, de desplegados históricos, creo yo, porque también en Venezuela salió a marchar la oposición, ¿no? Pero la oposición fue mínima en comparación a los cientos y miles de trabajadores que salieron a respaldar el proceso bolivariano. Y bueno, aquí en México, después de estos dos años en donde en el exterior se hace ver que va hacia el progreso, ¿no? De la mano de Estados Unidos, de Colombia, ¿no? sale la clase trabajadora independiente a decir, ya basta, vamos por mejores salarios, y fue un desplegado impresionante. Cabe destacar que el primero de mayo pasado no salieron a marchar estos sindicatos independientes, salieron algunas fuerzas independientes, pero en realidad quienes salieron a marchar fue quienes respaldaban el gobierno de Peña Nieto, que no salían a marchar incluso ellos desde la década de los 90, que volvieron a salir, pero simplemente este primero de mayo, ahí están las imágenes justo en revolucion3.0.com, para quien guste verlas, esta marcha en México fue histórica y también fue un precedente para decir, una nueva clase trabajadora es posible, un nuevo cambio es posible. Uh-huh. Ahora, ¿no? Esto que vos estás haciendo, este detalle y esta precisión que marcás, que tal vez algún oyente no le haya prestado por ahí mucha atención, a mí sí me llama la atención esto, que esta nueva clase trabajadora en México que comience a levantar banderas que se creían perdidas en el movimiento obrero mexicano, está siendo el germen para impulsar yo no digo un proceso revolucionario porque es un tanto complicado, pero sí una recomposición social en cuanto a las responsabilidades de estos sectores mismos de la sociedad para construir un panorama diferente en México. Sí, a mí me interesaría recalcar esto. Yo creo que sí es posible y que sí es trascendente el hecho de que hayan salido a marchar y a demostrar su fuerza en las calles. Esto tiene que ver porque son sectores que han sido marginados y que justo en estos dos años y mucho de gobierno pita, se han visto mayormente afectados. O sea, los golpes en año y medio han sido impresionantes. La canasta básica hoy es inalcanzable para muchos mexicanos, pero ¿qué implica que salgan estos sectores a marchar? Implica que esta nueva central de trabajadores puede reconfigurar un panorama de fuerzas en México. Simplemente el Magisterio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es el sindicato más grande de América Latina. Simplemente esta sección democrática independiente está conformada por alrededor que serán de unas 200,000 personas. El magisterio es impresionante en México. Insisto, es el sindicato más grande y la fuerza independiente, que fueron los que salieron a marchar simplemente en la Ciudad de México. Yo insisto, salieron 70,000 personas, pero en todos los demás, o sea, esto fue una marcha en todo el país, ¿no? Hoy tenemos más de 30 estados en México y en todos los estados se salió a marchar. 70,000 personas que no representan ni el 2% de lo que puede sacar a las calles toda esta fuerza independiente. En Oaxaca, simplemente de los docentes, cuando salen a marchar, se habla de que son cerca de 60,000 opositores a las reformas estructurales en otro estado, ¿no? 60,000 personas, mientras en Michoacán son cerca de 40,000. Entonces estamos hablando de una fuerza impresionante, claro, somos 113 millones de mexicanos, ¿no? Pero esta fuerza opositora sí puede cambiar el panorama hoy de las reformas estructurales. Una de las líneas que apuntaban ellos es abrogación total de estas reformas estructurales. Acaban de eso, la reforma laboral precarizó la condición de la clase obrera, la reforma educativa apuntaló con una de las mayores fuerzas, contra una de las mayores fuerzas opositores del régimen priista, que son los maestros, vino la reforma hacendaria, que se trató de justo de que exprimir a los pequeños contribuyentes hasta no poder, y vino por último, ¿no?, como punta de lanza ya la reforma energética, en donde vamos a ver que se entrega el petróleo, donde el 70% de los ingresos en México, 60-70, es del petróleo, y hoy se entregó a los extranjeros. Entonces incluso el sindicato independiente de trabajadores petroleros también sale a marchar y decir ya basta, ¿no?, ya basta de reformas estructurales, y se entrega un pliego petitorio a la Secretaría de Gobernación diciendo mejores condiciones laborales en México. Entonces, está en un proceso de creación. El compañero incluso Guillermo Almeida, argentino, vino a México hace unos meses y lo primero que dijo fue hay que apoyar esta nueva central de trabajadores porque apunta hacia un proceso revolucionario. Y bueno, lo vimos en las calles y ya veremos el 15 de mayo, hay una movilización, una jornada nacional de las que ya le estaremos avisando, pero se apuntala a que una nueva reconfiguración de fuerzas puede estar dada en México. No estará vinculado con la movilización que quieren hacer acá los pseudo-sindicalistas que van en contra del gobierno nacional, ¿no? El 14 de mayo. Ah, espero que no. Ah. No sé, se habla aquí del día 15 de mayo, ya estaremos viendo las jornadas de movilización, se esperan que sean también impresionantes. Listo, mi querida amiga Alina Duarte, te agradecemos mucho la comunicación en el día de hoy, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando el próximo domingo. Claro que sí, un abrazo hasta el sur de la patria grande. Nos vemos el próximo domingo. Fue Alina Duarte desde México con su columna Porque el Sur También Existe. Vamos a una pausa y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Después viene la columna de Fernando Lizama Abado. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria. Dios te sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. Yo desde la ermita defiendo la revolución bolivariana. Yo, desde Palo Gordo, defiendo la revolución bolivariana. Yo, desde Las Lomas, defiendo la revolución bolivariana. Yo, desde San Cristóbal, defiendo la revolución bolivariana. que la aflicción tiene voz. Yo, desde Cordero, defiendo la revolución bolivariana. De rabia del labrador. Yo, desde la Villa Olímpica, defiendo la revolución bolivariana. Comandante, llevo en mis genes, llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis genes. Nosotros defendemos la revolución bolivariana. Vayamos a derribar gigantes que a Buenaventura Dios ayuda. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Vado para el Club de la Pluma. Sexta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe y tercera cumbre, México-Comunidades del Caribe. La tortura como método de investigación policiaca, denuncian organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Buenos días, hermano Norberto. La sexta cumbre de la Asociación de Estados del Caribe y la tercera cumbre de México se realizó los días 28, 29 y 30 en esta ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán. En confortables hoteles como el Fiesta Americana, el Hyatt, Regency, Presidente Intercontinental y Holiday Inn, se reservaron 900 habitaciones donde se alojaron los presidentes y jefes del estado, de estados con sus comitivas respectivas. Estuvieron representaciones de los países como Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras y, por supuesto, el anfitrión México, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, entre otros países. El presidente Enrique Peña Nieto iba en primer término a inaugurar el evento, pero posteriormente se postergó y estuvo presente en la clausura, donde externó que aportará una bolsa para el apoyo de la zona en la materia de seguridad y desastres naturales. Se realizaron encuentros bilaterales y multilaterales de los estados y miembros asociados en diferentes sedes. Durante la inauguración de los trabajos estuvo presente el gobernador del estado, licenciado Rolando Zapata Bello. Organizaciones civiles de derechos humanos nacionales e internacionales se expresaron, amigo Norberto, contra la tortura y los tratos inhumanos, degradantes, métodos de investigación policiaca, y muy a pesar de que en México se rigen leyes para prevenir y sancionar la tortura. Esto no se ha erradicado y sí se ha exacerbado, pues sus autores cuentan con una total impunidad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa, se reunió con la estadía de José Méndez, relator especial de la ONU sobre la tortura, quien consideró que la tortura es un lastre. Por ello resaltó las resoluciones emitidas por el Alto Tribunal consagrados en la Constitución mexicana. Y en los instrumentos internacionales. Por su parte, relator especial de la ONU sobre la tortura dijo que con la aplicación del protocolo de Estambul y la aplicación del sistema Ombudsman de la SNDH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos estatales de derechos humanos, no han contribuido a revertir uno de los principales incentivos de la tortura, que es ciertamente la impunidad. Finalmente, los organismos civiles dijeron en su informe que la militarización como estrategia de seguridad pública ha aumentado los casos de tortura y el fuero militar no permite que los responsables sean llevados a la justicia civil. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, amigo Norberto, y hasta la victoria siempre. Hasta la próxima semana. La última joda la paga el señor, que le divierten las penas ajenas de hoy. La última boda la impone el señor, marcándome la tendencia de demencia de hoy. Él tiene todo lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. Él te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo, pero te da para los dos. La última vida la pide el Señor, y te perdona lo malo de tu corazón. La última amiga la roba el Señor, alimentando su rabia y su falta de amor. Esta clientela de ciega se va, y va tragando la mierda de toda ciudad. Este aparato te invita a morir, y te reduce a los 15 de nunca sufrir. Y es así, o te revelas, o te consumís, cerrando los ojos, o sin aplaudir. La hora de miedo parece llegar, y aquí no va a despertar. Y cuando quieras soñar, solo habrá pesadillas. O cuando quieras volar, quedarás de rodillas. Este camino te exige mentir, o te reduce a lo triste de sobrevivir. Esta montaña se va a derrumbar encima de todo aquel que te quiera dañar. Y es así, o te revelas, o te consumir, cerrando los ojos, no sirve aplaudir. La hora de miedo parece llegar, y aquí no vale pena. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy es día primero de mayo. Y precisamente por ser primero de mayo, se convocó en la Plaza de la Revolución un acto para celebrar el Día de los Trabajadores. Un acto donde Raúl planteó que debía temblar la tierra por la cantidad de cubanos que asistirían al acto. Y evidentemente la tierra tembló, porque más de 750.000 cubanos asistieron al desfile del primero de mayo en La Habana, sin contar que en cada una de las capitales de provincia también había desfiles, y por ejemplo en Santiago de Cuba, que empezó media hora antes que el de La Habana, a las 7 de la mañana, había más de 350.000 personas en el desfile. Desfilar el primero de mayo no es fácil, no hay transporte, hay que salir caminando desde su casa hasta la Plaza de la Revolución, que queda bastante céntrica, por cierto. Y, por ejemplo, yo y mi nieta salimos de la casa a las 6:30 de la mañana. Y a las 7:30, una hora después, estábamos allí en la plaza, escuchando las notas del himno nacional y el discurso de inauguración por parte del secretario general de la CTC sobre lo que refiere el primero de mayo para nuestros trabajadores. Ahora vamos a escuchar un pedacito que yo grabé de lo que es la fiesta de los trabajadores en Cuba y cómo, sencillamente, hay alegría en el pueblo. Eso que ustedes están oyendo son las congas que pasan por las calles, primero de los barrios y después de la plaza, donde el pueblo trabajador, detrás de la conga, va arrollando, como decimos nosotros, y además de eso, va demostrando su apoyo a la revolución con carteles, pancartas y gritos. Gritos de viva Cuba, gritos de viva la revolución, gritos de viva Fidel y Raúl, y también gritos relacionados con nuestros cinco héroes. Y es verdad que tembló la tierra en la Plaza de la Revolución. Y yo creo que también tembló, y quizás no la tierra, sino temblaron las personas. Temblaron otras personas que no están en Cuba, que están en los Estados Unidos y en otros países tratando de derrocar a la revolución cubana. Y cuando vieron en el día de hoy ese apoyo que recibió nuestra revolución, de todos los trabajadores, del pueblo en general, de los niños, de los jóvenes, de los viejos, de todos en general, lógicamente tuvieron que temblar, porque como una vez dijo Fidel, aquí estaremos defendiendo esta revolución hasta nuestra última gota de sangre. Habló para ustedes desde La Habana, Cuba, Néstor García Iturbe. Estamos en Cuba, territorio libre de América.

con una manifestación extraordinaria de todos los trabajadores, los ciudadanos cubanos y aquellos que se acercan de otras latitudes para realmente participar de esa fiesta de los trabajadores. Queremos también compartir con ustedes un audio que nos a su vez nos enviara nuestro compañero y amigo, el periodista Andrés Arlengo, de su programa Contrapuntos, un diálogo que mantuvo con el genial, el maravilloso Osvaldo Bayer. Lo ponemos a disposición de ustedes para que puedan escucharlo. Estamos con Osvaldo Bayer aquí en Contrapuntos. Osvaldo Bayer es historiador, investigador, escritor, periodista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Osvaldo? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer fue el primero de mayo. ¿Cómo lo pasó en el Día Internacional de los Trabajadores? Bueno, realmente muy bien. Fui llamado por muchas radios. Fui llamado también por varias instituciones. Y en el Teatro Cervantes, donde estamos dando la pieza Las Puntas de San Julián, di un, al final de la representación, recordé a los mártires de Chicago, hice un pequeño discurso y realmente pude, así creo que penetré, digamos, con mis palabras en la emoción del público, ¿no? Recordando a esos cinco mártires que por luchar por las 8 horas de trabajo fueron condenados a la horca por la justicia norteamericana. Y como 100 años después la misma justicia norteamericana pidió disculpas al pueblo norteamericano porque dice que se había equivocado. Un poco tarde, 100 años después. ¿Quiénes fueron esos mártires, los don Osvaldo? Cuatro anarquistas y un norteamericano. Cuatro anarquistas alemanes y un anarquista norteamericano, que fueron condenados a muerte. Y tres alemanes fueron condenados a prisión perpetua. Eran los que iniciaron la campaña de las 8 horas en Estados Unidos. Siempre pasaron como los mártires de Chicago, porque al final se consiguieron esas 8 horas con la lucha del pueblo. Siempre se los recordó, y la fecha del 1 de mayo es sagrada. La fecha del 1 de mayo es cuando ellos comienzan la huelga por las 8 horas de trabajo. Una huelga absolutamente justa, porque antes trabajaban 14, 12, bueno, algunos sindicatos habían ya logrado las 10 horas por día. Pero como dijeron estos cinco hombres que murieron, dijeron que queremos 8 horas de trabajo también para tener tiempo para descansar 8 horas y las otras horas dedicarlas a la cultura, al estudio, a nuestros niños y a nuestras mujeres. Usted siempre destaca, bueno, esas palabras que dijeron antes de ir presos, ¿no? Sí, sí, sí. Realmente fueron los que quedaron para siempre. Y es una pena que no se los recuerde a ellos y hoy se haya tomado el primero de mayo ya como una fiesta, una especie de fiesta turística, ¿no?, para ir afuera y no recordar ese sacrificio enorme. Antes se hacían grandes actos obreros donde realmente siempre se recordaba esa figura y se seguía luchando por los derechos obreros. Acá muchos de esos actos fueron reprimidos por la policía, ¿no? Son famosos los actos reprimidos por el general Roca. La primera vez que fue reprimida fue en el año 1904, 1 de mayo, en La Boca. 70.000 anarquistas se reúnen para recordar a los mártires de Chicago. En el año 1904, 70.000 anarquistas, 70.000 obreros. Roca ordena el fuego de la fusilería de la policía y ahí cae el primer mártir del movimiento obrero, el marinero Juan Ocampo, de 18 años, que pasó a ser el primer mártir del movimiento obrero, que luchó por las 8 horas de trabajo. Los anarquistas tomaron sobre sus hombros a Juan Ocampo, al cadáver de Juan Ocampo, y lo llevaron al local de la protesta, donde fue velado. Y a la noche Roca ordena el ataque de la policía a ese diario, lo desbastan totalmente y se llevan el cadáver de Juan Ocampo, que nunca apareció. Es el primer desaparecido de la historia argentina. Claro, porque Roca, a la vez de haber dirigido el genocidio de los pueblos originarios, también fue un gran perseguidor de los trabajadores, ¿no? Exactamente, sí, sí, fue el primer gran perseguidor, de, sí, no solamente de los pueblos originarios, sino también de los trabajadores. Bueno, y las represiones van a seguir. El 1 de mayo de 1909, el jefe de policía, este que el nombre, tuvo su nombre, no me gusta nombrarlo porque trae mala suerte, según dicen, fue, tenía el nombre de la Escuela de Oficiales de Policía hasta hace muy poco, Ramón Falcón se llama, y bueno, este hombre en 1909 ordena también, cuando vienen las columnas anarquistas, vienen hacia la Plaza del Congreso para hacer la manifestación allí, ordena también a la fusilería de la policía, como se decía, es decir, atacar a balazo limpio, y luego ordena a la caballería de la policía atacarlos a sablazos. Es una verdadera orgía de sangre, mueren casi 29 obreros en ese ataque, y Ramón Falcón pasó a la historia. Y bueno, pero siempre es decir, la segunda calle más larga de Buenos Aires, que paralela a Rivadavia, lleva el nombre de él, y hace muy poco se le quitó el nombre a la escuela de policía, de cadete de policía, que tenía el nombre de Ramón Falcón, se puso el nombre de otro comisario. Realmente se dio vergüenza de que ese, justamente una escuela de estudios para la policía, lleve el nombre de ese represor. Falcón fue asesinado, ¿no? A cierto modo. Falcón fue asesinado luego de ese ataque a los columnas obreras por el anarquista Simón Radovitsky en noviembre de 1909. A Simón Radovitsky se lo tomó preso, se lo condenó a muerte, pero después él logró comprobar que tenía menos de 18 años, entonces se lo condenó a prisión perpetua. Pasó 21 años en Ushuaia. Y luego los obreros hicieron un gran paro de todos los molinos harineros, se dejaron sin pan a Buenos Aires, y entonces el presidente Irigoyen le dio el indulto. Pero no cumplió totalmente con su indulto, sino que lo expulsó al Uruguay. El Uruguay fue detenido, estuvo 3 años preso, Radovitsky, y luego pudo liberarse y marchar hacia España, donde luchó en la Guerra Civil Española por la República, y luego se refugió, luego de que se perdió la guerra en España, se refugió en México, donde trabajó hasta su muerte en una fábrica de juguetes para niños. Usted, don Osvaldo, investigó quizás una de las represiones también más cruentas, como fue la Patagonia, la más conocida como la Patagonia Rebelde, ¿no? Sí. Bueno, esto fue en el año 2021 y comienzos del 22, las huelgas rurales patagónicas, donde los peones rurales, para hacer valer su derecho, ocuparon las estancias, en casi todos eran de propiedades de ingleses, ordenó al ejército argentino terminar con esa huelga y le da la orden de pena de muerte al 10 de caballería, del coronel Varela. Fueron fusilados 1.500 peones rurales patagónicos. Luego los estancieros dijeron que no eran 1.500, sino que fueron solamente 969. Solamente, como si no fueran los mismos 1.500 que 969, ¿no? Vidas humanas. Bueno, eso, pese a que había sido terminada, eliminada la pena de muerte en la Argentina, y digo, se le dio la pena de muerte al 10 de caballería, y que le aplicara por su versión. Una huelga de peones rurales no es su versión. Su versión es cuando se levantan los militares. Y fueron, según los obreros, 1.500 fusilados, según los peones, según los estancieros, 969. Uno de los mayores crímenes del Estado argentino, que lo hizo un gobierno llamado democrático. Ahí estuvo como dirigente de los trabajadores Antonio Soto. ¿Quién fue Antonio Soto? Antonio Soto fue un anarquista español muy joven que fue elegido secretario general de la seccional de los trabajadores en Río Gallegos. Y él fue el que dirigió la primera y segunda huelga rural patagónica. Yo me acuerdo cuando leí su libro que él era muy, muy, muy joven, ¿no? Antonio Soto, ¿no? Antonio Soto tenía, sí, en ese momento de la huelga tenía 21 años, sí. No, bueno, qué juventud con esos ideales, ¿no? Sí, realmente fue un paro ejemplar. Pararon toda la gobernación de Santa Cruz, como se decía, pero la pagaron muy caro. Creo que al final de la película La Patagonia Rebelde, a mí el otro día yo lo comentaba en un programa de televisión, ver a los terratenientes, los estancieros aplaudiendo a Varela, ¿no? Como diciendo, bueno, cumplió la tarea de reprimir. Sí, sí, y le cantaron además la canción inglesa For He's a Jolly Good Fellow, porque es un buen compañero, le cantaron a Varela. Uh-huh. Y Varela lo tomó como una... bueno, como una cosa de prestigio ese canto, increíble, un oficial del ejército argentino, de aquel ejercicio que alguna vez fue San Martín. Uh-huh. Usted dijo que le cambiaron el final a esa película, que usted quería ponerlo de las prostitutas de San Julián y no pudo. El final iba a ser las prostitutas de San Julián, cuando rechazan a los soldados que caen en los prostíbulos, los rechazan, gritándole asesinos, con los asesinos no nos acostamos. Y las pasaron muy mal esas mujeres, fueron sacadas por la policía, después torturadas bestialmente y expulsadas de San Julián. Uh-huh. Pero ese final no lo permitieron el ejército y tuvimos que hacer el final cuando los extranjeros ingleses le cantan el For He's a Jolly Good Fellow a Leslie Gonel Varela. Que usted ahí actualmente lo tuvo que cantar. Yo lo tuve que cantar porque yo hice el estanciero inglés en el papel, sí. Uh-huh. Estaba un extra y me dijo el director, ahora vas a pagar todos tus pecados y vas a hacer nada menos que el estanciero inglés. Y cuando aparezco en la pantalla, el público me silbaba. Uh-huh. Osvaldo, conocimos los dos, ¿no? A un estudioso del movimiento obrero como fue Jorge Echenique. Yo lo conocí personalmente. Lamentablemente murió hace poco. Sí, realmente fue un hombre muy valioso que dejó estudios muy profundos sobre el movimiento obrero. Sí, yo lamenté mucho su muerte. Uh-huh. Y usted le dedicó unas palabras ahí en página 12. Exactamente, sí. Uh-huh. Osvaldo, ¿será posible recuperar ese sindicalismo clasista, asambleario, sobre todo, de ese fines de 1900, principios de 1800, principios de 1900? Y va a ser muy difícil porque justamente se ha burguesado todo el movimiento obrero, ¿no? Antes los dirigentes sindicales no duraban más de 2 años y después tenían que volver a las fábricas, al trabajo, ¿no? Actualmente los dirigentes gremiales hace 20 años que están en ese cargo, ¿no? Y se ha burguesado todo. Así que resulta muy, muy difícil democratizar verdaderamente nuestro movimiento obrero. Uh-huh. Usted dice que Agustín Tocco fue uno de los mejores hombres del pueblo. Fue uno de los mejores hombres del pueblo, fue un hombre del pueblo. Murió pobremente y murió realmente aislado, porque fue aislado por el gobierno de aquel entonces y murió sin recibir los remedios que tenía que recibir por sus enfermedades. ¿Usted lo conoció personalmente? Sí, personalmente, y fue uno de mis mejores amigos. Lamenté muchísimo su muerte. ¿Tanto él como usted fueron perseguidos por la AAA? Exactamente, yo tuve que abandonar el país, él no quiso abandonarlo y le fue mal. Yo lo pasé en el extranjero y después también la dictadura militar lo pasé como exiliado, pero trabajando para difundir lo que fue la dictadura militar argentina. Uh-huh. Osvaldo, ¿cómo definiría a ese grande que fue y también conocido suyo, Rodolfo Walsh? Bueno, yo lo definiría como el más grande de los intelectuales de esa época, ¿no? Realmente su capacidad intelectual, su capacidad de política, su deber hacia el pueblo y su talento realmente lo hacen el más grande de aquella época, sin ninguna duda. ¿Lo extraña a Soriano, a Viñas, a Rosigner? A todos ellos fueron mis grandes amigos de aquella época y lamento mucho su muerte. ¿No? Uh-huh. Su muerte, sí, era eso ya no tan joven, los 54 años. Uh-huh. ¿Cómo ve estos años, estos 11 años del gobierno kirchnerista? Bueno, al gobierno kirchnerista lo veo que es mejor que toda la oposición, pero que tiene grandes defectos, como por ejemplo hay una enorme corrupción, desgraciadamente. ojalá se corrija para que sigan, puedan seguir adelante, pero realmente tiene muchas fallas. Y bueno, y ahora con las próximas elecciones veremos qué pasa en esta Argentina que no tiene arreglo al parecer. Usted siempre dice que habiendo chicos con hambre no hay democracia. Donde hay chicos con hambre no hay verdadera democracia. Donde existen villas miserias no hay verdadera democracia. Un gobierno democrático tiene que ser capaz de alimentar a todos los niños y de terminar con las villas miserias. ¿Usted alguna vez comparó lo que le está pasando a los trabajadores petroleros de Santa Cruz con Sacco y Vanzetti? ¿Cómo es eso? Exactamente. Sacco y Vanzetti fueron acusados de algo que no habían cometido y sufrieron la silla eléctrica, la muerte por la silla eléctrica. Y lo mismo pasa con estos petroleros de Santa Cruz. Realmente han sido acusados de un crimen que ellos no cometieron. Además hay que comprender bien lo que fue el desarrollo de ese tumulto que hubo en esa manifestación. Realmente, si bien la justicia se ha aplicado, lo digo abiertamente, se ha aplicado mal, y si no hay otro remedio, la presidenta tiene que dar un indulto por esos 5 obreros. Aquellos comparado con Sacco y Vanzetti, aquellos 2 héroes de Estados Unidos que fueron condenados a la silla eléctrica. 60 años después, la justicia norteamericana pidió disculpas diciendo de que habían sido mal ejecutados. Bueno, un poco tarde. Por último, don Osvaldo, ¿de qué obvio, ¿no? Pero ¿de qué trata la Puta de San Julián que está usted participando? La Puta de San Julián es la obra de teatro que hemos hecho y que se está dando en el Teatro Cervantes y en algunos teatros también del interior, cuando salimos a darlo por el interior. Es cuando las putas de San Julián se negaron a atender a los soldados fusiladores y los echaron del prostíbulo con palos y escobas. Y estas mujeres fue muy mal, las torturaron bestialmente la policía y las expulsaron de San Julián, nunca pudieron volver allí. Son 5 heroínas y el pueblo de San Julián siempre las recuerda. Usted siempre metiéndose con temas, entre comillas, polémicos, ¿no? Sí, temas polémicos, pero es la verdad. Hasta esas mujeres tan odiadas por la sociedad tuvieron un gesto realmente de coraje y de valentía rechazando a los soldados fusiladores. Muchas gracias. Osvaldo, hasta la próxima y chao. Chao, hasta pronto. Chao. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos saludar a nuestra compañera amiga. Tenemos dificultad en la conexión de internet. La licenciada Luz Marina Mateo, ¿me escuchás, Luz, o no? Bueno, creo que tenemos problemas con ella. Hola, yo estoy. El que está es Salem Bayer, quien representa al pueblo saharaui aquí en la Argentina y que, bueno, es para nosotros un placer también tenerlo aquí en el programa, en el Club de la Pluma. Salem, primero y principal, el tema que iba a tratar Luz Marina Mateo está relacionado con esta renovación de el mandato de la MINURSO en el Consejo de Seguridad, la misión de la ONU para el referéndum del Sahara Occidental. Se renueva. ¿Cuánto tiempo hace que está este consejo? Muy bien, Norberto, en primer lugar quisiera agradecerle esta inestimable solidaridad de contribución a romper este muro de silencio que rodea la justa causa saharaui, dando voz a los que no tienen voz. Exacto. Como es el caso nuestro. Bien. Como bien sabe, la semana pasada el Consejo de Seguridad aprobó su resolución en prolongar la misión de la ONU en el territorio saharaui. Y a pesar de que el Consejo de Seguridad retiró su llamado a una solución política duramente y mutuamente aceptable que permite el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y a pesar de que también destacó la importancia de mejorar los derechos humanos en el territorio saharaui ocupado ilegalmente por Marruecos y animó a desarrollar y implementar medidas creíbles e independientes para garantizar el pleno cumplimiento del derecho del pueblo saharaui. A pesar de eso, lamentablemente, por la enésima vez, la misión de paz en el territorio sigue siendo la única misión de paz sin competencia en materia de derechos humanos. Uh-huh. A pesar de los llamamientos reiterados y por el propio secretario general de la ONU, pero también por centenares de organismos internacionales en la talla de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Front Life Defenders, Fundación Kennedy, pero también la casi totalidad de los organismos humanos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Uh-huh. El tema de la MINURSO, más allá de ser la única posibilidad que se tiene para ver y garantizar los derechos humanos, no ha sido muy fructífero, ¿no es cierto? Más allá de la vigencia. ¿Cómo? Digo que la MINURSO en esto de la defensa de los derechos humanos en Saharaui, de impedir la violación a los derechos humanos, no ha tenido mucho un resultado favorable en el transcurso de todo este tiempo, más allá del discurso. Absolutamente no. Sigue la misión de paz sin tener esta competencia. En pleno siglo XXI, los marroquíes tienen mucho que ocultar, cerrando el territorio a cal y canto y impidiendo a organismos internacionales, a periodistas, a observadores independientes de visitar el territorio, a pesar de esta presencia de la ONU, a pesar de que el territorio es bajo la supervisión de la ONU y a pesar del informe publicado el 10 de abril por el secretario general de la ONU. En este informe, importante informe, reafirma el secretario general de la ONU la naturaleza del conflicto del Sahara Oriental como conflicto, como problema de descolonización, como territorio pendiente todavía de la descolonización, como claro. Es el caso de las Malvinas y otros 16 territorios. Pero también en este informe presentado al Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU pide una vigilancia permanente, independiente y sostenible, uh-huh, textualmente, de los derechos humanos. Claro. Y también advierte contra el saqueo ilegal de los recursos naturales del territorio. Claro. Bien. Ahora, ese punto. Sabemos que Malvinas, por ejemplo, el tema de la descolonización no se puede llevar adelante porque Inglaterra y Norteamérica, ¿no?, y sus socios tienen intereses fuertísimos en cuanto a los recursos naturales que hay en Malvinas y alrededor de Malvinas, pero además como una base militar importantísima a la hora de pretender avanzar sobre el continente sudamericano. En el caso del Sahara Occidental, ¿cuál es la importancia estratégica a nivel recursos y bienes naturales y a nivel geoestratégico? Bueno, como bien saben, el Sahara Occidental cuenta con la reserva más importante a nivel casi universal de los fosfatos, pero también la riqueza marítima y también petróleo, uranio, hierro y muchos más recursos naturales. Por este motivo está el pillaje continuo de las riquezas. Por eso hay una complicidad de empresas y naciones en este robo, en este pillaje. A pesar del dictamen publicado en el 2002 por el secretario general adjunto de asuntos jurídicos, el sueco Hans Corell, en la cual exige, pide a todos los estados, todas las empresas, de abstenerse de cualquier tipo de exploración o explotación del territorio pendiente todavía de la descolonización, como es el caso de las Malvinas. Como bien sabido que el motivo principal de cualquier ocupación es además de la situación geoestratégica, es el viaje, son las riquezas. Y por este motivo, el pueblo saharaui sigue gritando justicia, justicia. Con nosotros están gritando centenares de organizaciones humanas, partidos políticos, personalidades a nivel de Argentina, Latinoamérica y en el mundo. Pero a pesar de eso, el Consejo de Seguridad, con el veto de Francia, no quiso aprobar, responder a esos llamamientos que vienen de todo el mundo para que solamente se permite a que se vigilen, a que se controlan los derechos humanos en el territorio, mientras que el objetivo principal de la MINURSO, que es textualmente misión de Naciones Unidas para el referéndum en Sahara Occidental, para que esta misión lleve a cabo, el objetivo principal, que lleva más que 23 años y exactamente el 29 de abril del 91, cuando fue aprobada esta misión de paz, aceptada por Marruecos y el Frente Polisario y por el Consejo de Seguridad. Y a pesar de esto, seguimos todavía esperando a que se lleve a cabo este plan de paz. Bueno, se ha puesto de manifiesto un alto nivel de hipocresía de parte de Marruecos, fundamentalmente, y de parte de quienes ejercen el poder a nivel mundial. Ahora, los reclamos por no solamente descolonizar territorios, sino para promover la libertad, la independencia, la autodeterminación de los pueblos, deberían tratar de aglobarse, de hermanarse para llevar adelante estas causas. Digo, esto lo conversábamos con un compañero, con Manu Pineda, que es nuestro compañero que habla sobre la realidad del pueblo palestino. En estos momentos él se encuentra en Gaza. El pueblo palestino viene padeciendo el asedio permanente del gobierno sionista israelí, asesinando campesinos, asesinando pescadores, invadiéndolos continuamente. Son muchos los pueblos en nuestro planeta que están padeciendo estos asedios imperiales. ¿No hay posibilidad de aunar esas luchas en una misma para que sea mucho más fuerte? Sin lugar a duda, y esto debe ser así, y debemos, contamos también como pueblos luchando por unas justas causas. Contamos con el apoyo, la solidaridad de todos los demócratas a nivel universal, en todos los continentes, y estamos seguros de que, a pesar de esta complicidad de los que tienen veto a nivel mundial por razones un poco de intereses, a pesar de esto, la lucha de los pueblos, y tenemos experiencia, tenemos en la historia reciente de la lucha de Sudáfrica, en Argelia, aquí en Latinoamérica, en todo el mundo, ejemplos y para resistir y para tener esperanza a que un día se puede y se debe llegar a nuestros objetivos. A pesar de que el pueblo saharaui en este momento, en los dos lados del muro, este muro de 2.720 kilómetros que divide en dos el territorio y el pueblo saharaui, los saharauis en este momento se sienten un poco se sienten abandonados por la comunidad internacional. Uh-huh. Marruecos, como fuerza ocupante, sabotea impunemente la legalidad internacional, se niega a celebrar este referéndum recomendado cientos de veces por Naciones Unidas. Uh-huh. Pero también y lleva a cabo una política de represión, sí, cotidiana contra los saharauis en los territorios ocupados. Solo la semana, esos últimos días, ayer, antes de ayer, fueron reprimidas las manifestaciones cotidianas pacíficas de los saharauis en un territorio que se supone que es bajo supervisión de la ONU. Ahora, estas actitudes pacíficas del pueblo saharaui, ¿en algún momento se tornarán en violentas, en volver a tomar las armas para defender sus derechos a la libertad? Sin lugar a duda, y basta ver los últimos gritos de los jóvenes saharauis, que no son más que la punta de lanza de todo un pueblo dentro o fuera de los territorios ocupados, que griten y llaman a que se retomen las armas para recuperar un derecho universalmente reconocido. Y bien, ayer mismo en periódicos como El Mundo, El País y otros periódicos, entrevistas con jóvenes saharauis al margen del Festival del Cine que se celebra en estos días en el Sahara Occidental, llaman el Frente Polisario, llaman los dirigentes saharauis a que ponen fin a esta paciencia. Y recuerdo bien que un joven saharaui, el titular de uno de los periódicos, decía: prefiero dejar mi hijo sin padre que dejarlo sin patria. Claro. Y otro decía: si no nos han permitido vivir como queremos, por lo menos que nos permiten morir como queremos, defendiendo nuestra patria. Claro, claro. Y esto lo destacó también el mismo secretario general de la ONU en su informe, que la paciencia de los saharauis, y sobre todo los jóvenes, tiene sus límites, está llegando a sus límites. Claro, bueno. Bueno, yo sé que en tu lugar, tal vez yo, a nivel diplomático, no podés expresarlo, pero sabemos que la ONU, a quienes responde realmente, y la voluntad, la decisión firme para que el pueblo saharaui viva en libertad, creo que solamente le va a responder al mismo pueblo saharaui, no la ONU, no la MINUSO, es mi punto de vista. Lamentablemente, ¿no? Vivimos en un mundo donde estas instituciones creadas y salidas del riñón del gobierno sionista imperial mundial nos han impuesto, han querido disfrazar, pensando que colaboraban, o haciéndonos creer que colaboraban con sus misiones de paz, que en definitiva son para mayor sufrimiento de los pueblos. Salem, ¿algo que quieras agregar? Solamente quiero agregar que el pueblo saharaui está determinado a seguir luchando hasta lograr su independencia total. Claro. La intimidación, la represión marroquí y los otros métodos coloniales no pueden con la voluntad ni el deseo de un pueblo a ser libre e independiente, sean cual sean los sacrificios que tienen que pagar los saharauis para lograr sus legítimos universalmente reconocidos. Y a pesar de eso, el pueblo saharaui, los dirigentes del Polisario, siguen colaborando con el secretario general de la ONU y su enviado especial, Christopher Ross, para una solución justa, duradera, conforme con las mil y una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Seguridad a lo largo de los últimos 50 años. Claro. Salem Bayer, te mandamos un muy fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer como de costumbre, y ojalá que alguna vez el diálogo que podamos tener sea para festejar que el pueblo saharaui tiene su independencia, su derecho a la libertad y a su autodeterminación. Será, sin duda, es la lógica de la historia, será seguramente un día que festejemos juntos todos los que hemos luchado por esta justa causa. Muchas gracias por su contribución y por su papel en hacer llegar la causa saharaui a los a Argentina, a Latinoamérica y al mundo entero. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igual. Fue Salem Bayer, quien representa al pueblo saharaui aquí en Argentina. Pedimos disculpas porque pretendíamos hacer este diálogo. Iba a estar a cargo de nuestra compañera Luz Marina Mateo, la licenciada Luz Marina Mateo, quien es la columnista oficial sobre el tema de la realidad saharaui, pero las conexiones de internet con Luz realmente no se pudieron realizar, y bueno, esperemos haber preguntado lo que ella quería también hacer conocer a nuestra audiencia. Nosotros vamos a un poco de música y ya regresamos con más del Club de la Pluma. Why we never Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos seremos inconquistables. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Muy buenos días, mi querido amigo ingeniero Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Norberto. ¿Cómo va? Muy bien. El tema que has propuesto para el día de hoy parece que nos estuvieron leyendo, viste, de qué íbamos a hablar y lo sacaron en un medio gráfico a nivel nacional. Es plan económico de las grandes empresas. Exactamente. Hace unos días se conformó, en realidad hace unos meses se conformó lo que es el Foro de Convergencia Empresarial, ¿no es cierto? Que es una, digamos, fueron diversas reuniones que se llevaron a cabo entre los sectores más importantes del empresariado nacional, así se autodenomina, para tratar de llegar a acuerdos mínimos y lo que ellos dicen, comunicar o tratar de influir, no hablan sobre la, digamos, de la palabra influir, pero tratar de proponer políticas para llevar adelante en pos de un desarrollo sustentable y para que los negocios en la República Argentina, para que la producción en la República Argentina tengan un clima, digamos, adecuado como para que puedan llevarse adelante a través del tiempo, que puedan generar riqueza, que puedan generar trabajo y de esa manera erradicar la pobreza generar, digamos, inclusión social. Dos documentos sacaron y, bueno, vos hacías mención justamente acerca de una nota porque el suplemento Calle de Página 12 hoy analizó justamente el mismo documento. Y era un poquito lo que yo quería, tratar de comentar, ¿no es cierto? Agarrar el documento que salió a la prensa el lunes 21 de abril del 2014, hace pocos días, que es el segundo documento, en realidad, de este Foro de Convergencia Empresarial. ¿Qué plantean ellos? Plantean que el problema es básicamente político. Es decir, el problema que tenemos los argentinos en este momento, y por supuesto esto habla de significado, significante, etcétera, etcétera, dado, digamos, sobre todo impulsado por los grandes medios de comunicación, en donde el problema es político, ¿no es cierto? Todos los problemas que nos aquejan a los argentinos parten de la política. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos son un sector muy importante de la población que tienen responsabilidades. Ellos la llaman responsabilidad social. Responsabilidad social porque ellos, como principales actores del desarrollo nacional, generan las condiciones de empleo, generan riqueza, generan todo lo que hay que generar para que los argentinos estemos bien. Y eso lo hacen porque son empresarios, empiezan justamente el documento, ellos dicen que son empresarios de grandes ciudades, de pueblos chicos y del campo. Somos antes que nada ciudadanos de la Argentina, donde vivimos con nuestras familias, criamos y educamos a nuestros hijos y tenemos a nuestros afectos, por lo cual soñamos con un país en el cual todos tengamos la posibilidad de desarrollarnos y progresar en un marco de armonía y prosperidad. Uh-huh. Es un mensaje bastante ambiguo, pero que hay un lenguaje, digamos, por detrás, que suele ser utilizado por ciertos sectores de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Dice, el rol esencial e indelegable del empresario es crear valor, organizando ideas, trabajo y capital de una manera eficiente. Riqueza que se traduce en puestos de trabajo, actividad económica y progreso para las comunidades en las que operamos, etcétera, etcétera, ¿no? Y rentabilidad para los propietarios, porque eso es justamente el motor de todo esto. Y dice, Las empresas que producen en Argentina son motor del desarrollo sostenible de nuestro país, una gran fuente de creación de empleo genuino y, como señalamos anteriormente, contribuyen a financiar al Estado en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal, para la provisión de los servicios públicos. Prácticamente se ponen como un sujeto en donde se inicia todo, ¿no es cierto? Es decir, se inicia el empleo, el trabajo, la riqueza, etcétera, etcétera, y aparte contribuyen a financiar justamente al Estado para que provean los servicios públicos básicos. Es decir, a partir de ellos, ellos se ponen como sujetos centrales, a partir de lo cual nace todo el resto. Es decir, el Estado es una cosa secundaria que debería llevar adelante esos servicios públicos a los que hace mención. Dice, como todos los empresarios, a veces acertamos y otras nos equivocamos. No aclara, digamos, en qué aciertan y en qué se equivocan. No se sabe si en proponer políticas anteriores, por ejemplo, como ha sucedido en nuestro país en la década del 90, o en lo que hacen ellos cotidianamente, porque después dice que pueden ganar, pueden perder, hay empresas que crecen, hay empresas que desaparecen, etcétera, etcétera. Se ponen como un factor humano, es decir, sí, ellos mismos admiten que se pueden equivocar. No aclaran en qué se equivocaron hasta ahora y en qué acertaron, digamos, ¿no? Dice, es parte de la responsabilidad social del empresariado la elaboración de propuestas que reflejen su visión de lo que debería hacerse y que puedan ser presentadas a la sociedad en general y a los partidos políticos que tienen la responsabilidad de conducir el país, para que en un proceso de diálogo franco y abierto pueda llegarse al consenso. Es decir, lo que proponen está más allá de la política. Los partidos políticos se dedican a la política y ellos están proponiendo algo que va más allá de la política, algo que ellos se consideran especialistas, se consideran, digamos, motores y actores principales, es decir, el modelo económico. Claro. Acá hay un subyace, digamos, por detrás, lo que es el modelo económico de desarrollo, etcétera, etcétera. No se explicita, digamos, en forma así contundente, sino que subyace, es un mensaje que subyace en este documento y en todos los discursos, digamos, que estos sectores llevan adelante. ¿Qué es lo que proponen para eso? Entonces, acá están las propuestas. Hay algunas que son muy vagas, como por ejemplo el fortalecimiento del régimen republicano representativo federal, es decir, vislumbran que eso está débil y que hay que fortalecerlo de alguna manera, la plena vigencia de las garantías, derechos y libertades constitucionales, y sí, respeto a la propiedad privada y al ámbito propio de las empresas privadas, esto es fundamental, por supuesto, para ellos, el respeto a la propiedad privada, como lo establece la Constitución Liberal de 1857, ¿no es cierto? Esto es indiscutible para ellos, ahí prácticamente no hay plataforma política, es decir, política de Estado que ponga en discusión esta cuestión, ¿no? La propiedad privada. La división de poderes y la independencia de jueces y fiscales, la libertad de prensa y el libre acceso a la información pública, ya conocemos, digamos, lo que es la libertad de prensa para estos grupos, que se asocia más bien a la libertad de empresa, más que la libertad de prensa, ¿no? Y la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Dotar de independencia funcional a los entes reguladores y a los organismos de control, de modo de contribuir a una mayor transparencia, así como a la erradicación de la corrupción pública y privada. También es medio ambiguo en este sentido, ¿no es cierto? Porque si bien habla de la corrupción privada, los discursos principalmente se focalizan en la corrupción pública, porque justamente ahí es donde está el problema. El problema está en la gestión pública, el problema está en la política, el problema está en ese lugar, y por lo tanto la corrupción nace ahí y no nace en otro lado. Entonces todos los discursos anticorrupción se concentran en esos en ese lugar. Después hay algunas cuestiones que ya son más son más focalizadas, ¿no es cierto? Dice, garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes, evitando intervenciones distorsivas. Es decir, esto no quiere ningún tipo de intervención del Estado en la formación de precios, que el mercado conforme los precios que deban conformarse, eso ellos le llaman equilibrio de mercado, es decir, los precios deberían fluctuar hasta estar en un lugar de equilibrio en donde todos ganan razonablemente y nadie interviene ni nadie distorsiona esos precios de mercado. Ahora, no habla absolutamente nada de mercados monopólicos, por ejemplo, o oligopólicos, uh-huh, que sí están dominados por actores privados y en los cuales evidentemente hay manejos de precios y hay manejos, digamos, en una cierta dirección en ese sentido. Después habla de una fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía. Por supuesto, menos impuestos, ¿no es cierto? Pagar menos impuestos, que el Estado se financie de alguna otra manera, no se sabe cómo, pero siempre, digamos, poniendo o colocando al Estado como un monstruo apropiador de la riqueza que ellos mismos están generando y que por supuesto les pertenece, ¿no es cierto? Ni siquiera propone, por ejemplo, reducir la evasión misma de esos actores privados, ¿no es cierto? O la elusión impositiva. La elusión son aquellos vericuetos legales que encuentran las empresas para pagar menos impuestos, es decir, por ejemplo, pagar ganancias en países, las empresas multinacionales pagan ganancias en países que tienen una menor presión tributaria en ese sentido, por medio de precios de intercambio entre las mismas empresas, ¿no es cierto? Ellas venden entre sí productos en donde subfacturan o sobrefacturan de acuerdo a su conveniencia para pagar los impuestos de esas ventas en otros lugares en donde esos impuestos son menores. Bien. Hay otras cuestiones también, por ejemplo, la integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales y la participación en bloques regionales. Acá habla de bloques regionales en plural, cuando en realidad nosotros participamos en un solo bloque económico regional, que es el Mercosur, y participamos de un bloque político, digamos, que es el UNASUR, pero no hay otro bloque. Entonces acá llama la atención de qué significará esos otros bloques regionales, y podemos suponerlo, ¿no es cierto? Podemos imaginarlos, así como existe el Mercosur, hay otros bloques que tienen que ver con mercados libres asociados, sobre todo con mercados libres de comercio con Estados Unidos, ¿no es cierto? Como por ejemplo la Alianza del Pacífico, en donde se han conformado como bloque de con acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con lo que eso significa, ¿no es cierto? Nosotros uh-huh. ya sabemos lo que significa. Después también remoción de los factores que desalientan las inversiones, así como el abastecimiento fluido de nuestra producción. Esto, por supuesto, tiene que ver con liberalizaciones y desregulaciones. Es decir, cualquier cosa que impida o desaliente inversiones, como llaman ellos, ¿no es cierto? Cualquier regulación que aparezca en el medio, que espante esas inversiones, esas cosas no deberían estar, ¿sí? No, no a las regulaciones, la regulación mínima posible y liberalizaciones. Uh-huh. En síntesis, dice el documento sobre el final, se trata de proponer políticas de Estado que brinden el marco adecuado para la inversión, el aumento de la producción, la promoción del empleo formal, la reducción de la pobreza y la inclusión social. Esto, por supuesto, es un discurso que necesitan colocarlo para tener por lo menos un discurso aceptable dentro de la sociedad, uh-huh, y que permitan el aprovechamiento del enorme potencial que tiene Argentina a partir de sus recursos naturales, otra cosa en donde se focalizan los recursos naturales, la calidad de sus recursos humanos y el panorama favorable que nos presenta el mundo en general, ¿no es cierto? No hablo nada de desarrollo científico-tecnológico, por ejemplo, cosa que es fundamental para el desarrollo de un país. Por supuesto, esto no es casual, dado que las empresas que participan de este foro son empresas extranjeras, son empresas relacionadas con grandes grupos económicos a las que realmente no les interesa, por ejemplo, el desarrollo tecnológico dentro del país, sino aprovechar la tecnología, y eso lo dice también en otra parte del documento, la tecnología que se pueda producir en otros lugares para poder agregar el valor dentro mismo de del territorio, ¿no es cierto? Uh-huh. Liberalización de las exportaciones también, ¿no? Es decir, ningún impuesto distorsivo que limite las exportaciones, ni impuesto, por supuesto, los derechos de exportación, ni tampoco cupos de exportación, es decir, que las exportaciones sean absolutamente liberadas. Algo hablamos de qué significa exportar más, ¿no es cierto? Sí. Es una balanza esto. Sí. Si uno exporta más, consume menos, es decir, comemos menos. Sí. Si queremos exportar más alimentos, vamos a tener que comer menos. Claro. Y, por último, el listado de las empresas que y de las entidades que participan del foro, entre ellas están, no voy a leer a todas, pero la Asociación de Bancos de la Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación Empresaria Argentina, ahí están los grandes grupos económicos, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la Asociación de Exportadoras de Servicios, la Bolsa de Comercio, un montón de cámaras de comercio de otros países, Coninagro, la Sociedad Rural, la Federación Agraria Argentina, ¿no? Que ya hace rato que viene jugando junto con estos sectores, y la Unión Industrial Argentina, que es representativa de un sector de la industria, no de toda la industria en general y la industria que en realidad buscamos desarrollar, sino que tienen que ver más que nada con los grandes grupos industriales económicos. Y entidades que adhieren, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que conocemos bastante bien el sustento ideológico que tiene, el Colegio de Escribanos, la Comisión de Justicia y Paz, la Fundación Libertad, que recién estaba leyendo la página web, y es la verdad que es para alquilar balcones, entrar en las páginas web de estas usinas, digamos, ideológicas, sí, que intentan disminuir el papel, o por lo menos, lo dicen explícitamente, limitar el papel del gobierno en una sociedad. Uh-huh. Y por último, la Fundación Mediterránea, que bueno, la conocemos, ¿no? Y desde ahí es cordobesa, ¿no? Sí, sí. te la pasaste dando nombres de entidades que responden a procesos revolucionarios. Bastante, sí, muy relacionados, ¿no? Muy progres, ¿no? Los muchachos. Bien progres. La Fundación Mediterránea, recordemos, uno de sus máximos representantes fue Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Ministro de Economía durante dicho la con asco. Dicho con asco, ¿no? Sí, seguro. De mi parte, al menos lo escucho con asco. Lamentable que todos estos tipejos no pretendan continuar diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en nuestro país, ¿no? Sí, por supuesto lo van a seguir haciendo porque... Y que los escuchen. ...sus intereses es va a perdurar por los años y por los siglos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, pero es importante saber cuál es el lenguaje, cuál es el idioma que utilizan, cuáles son los significados que empiezan a manejar, para que después, en las plataformas de los partidos políticos, veamos si alguna de estas ideas están colándose ahí o no, o se habla de otra manera, ¿no es cierto? Querido amigo Martínez Calabrino Ortiz, excelente tu columna como de costumbre, nos estamos encontrando el próximo domingo, ¿te parece? Muchísimas gracias, Norberto, y bueno, nos encontramos el próximo domingo. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, ingeniero Martínez Calabrini Ortiz, con su columna habitual en el Club de la Pluma. Ahora vamos a compartir con todos ustedes, que a veces lo podemos poner, a veces no nos da el tiempo. Hoy tenemos algunas ausencias, algunas con aviso, otras sin aviso. Vamos a compartir con ustedes este homenaje que le hacemos cuando nos dan los tiempos al doctor René Sierra, que fue uno de los que inició el Club de la Pluma hace casi 10 años con nosotros, regalándonos siempre su participación y su dedicación a lo que él sabía hacer, la difusión fundamentalmente de lo que respecta a la música. Vamos a compartir un bloquecito más de El Tren Fantasma en el Club de la Pluma. A partir de este momento, el Club de la Pluma no tiene más remedio que presentarles El Tren Fantasma. Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva estación de El Tren Fantasma, que hoy viene germánica. ¿Por qué? Porque nos dijeron, ¿qué pasa que no pasa nada de Wagner? Y porque en la música de Wagner pasa de todo, entonces a veces es un poco difícil de digerir. A tal punto que cuando le decían a una soprano, muy querida amiga mía, qué es lo que hacía falta para cantar Wagner, decía zapatos cómodos. Y yo agregaba humorísticamente que para escuchar Wagner hacen falta asientos cómodos. El gran Gioachino Rossini, hombre que de la burla y del sarcasmo hacía un culto, decía que la música de Wagner tenía buenos cuartos de hora. Este es uno de ellos, y ni siquiera dura un cuarto de hora. uno de los fragmentos más célebres y populares de la operística wagneriana, debe ser porque es corto y rápido, es este preludio al acto tercero de la ópera Lohengrin, que interpretaba Lorin Maazel al frente de la Orquesta Filarmónica. Creo que es bastante, ¿no? Por lo menos, como diría Rossini, cospetto, qué estrépito. Queridos amigos, nos encontraremos en la próxima estación de El Tren Fantasma. Muchas gracias. I'll be back. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a compartir un material que nos han enviado los compañeros de Radio 8 de Octubre. Esto es en relación a una violación a los derechos humanos, precisamente en Panamá, que bueno, hace rato que este tipo de cosas no se ponen a consideración de la gente, en conocimiento de la gente, y bueno, nosotros hoy vamos a compartir este audio donde se van a dar alguna idea de lo que está ocurriendo en otra parte de nuestra patria. Panamá continuó la represión a indígenas por el gobierno de Ricardo Martinelli. En un acto de cobardía y la farsa lealtad a la democracia y paz, 200 unidades del aparato represivo del Estado y bajo la anuenta autoridad nacional del presidente Ricardo Martinelli, indígenas Nové Bugle de la región de Codri, en Panamá, fueron hostigados, perseguidos y reprimidos, en donde la destreza y táctica militar fueron ejecutadas en un operativo contra los campamentos de resistencia indígena, integrados por familias, en donde niños, ancianos y mujeres sufrieron la invasión por las bombas lacrimógenas, municiones de alto impacto y equipo pesado, dando como resultado 7 heridos, entre ellos Julio Carpintero, con herida en el rostro. Con el compañero que quedó herido en la nariz por el impacto de goma, ¿qué parte se le ha levantado o qué se ha registrado aparte de eso? Bueno, él está en recuperación por momento, eso fue. Se mantiene él junto con nosotros en el campamento todavía. Ajá, ¿y planean alguna movilización de parte de ustedes directamente, aparte de la confrontación acá en la ciudad? Nosotros continuamos esto con la movilización y la protesta aquí mismo en el proyecto. Pues esto creo que se prevé más personas en esta área. Eso es lo que hay hasta este momento. Esto, las otras organizaciones como Tierra Alta y todo lo demás que nos está apoyando, esto pues ellos ya tomarán en su momento la decisión, pues esto, en qué momento hacer las movilizaciones, porque nosotros esto estamos directamente acá viendo con nosotros. Actualmente allá adentro, ¿qué organización de derechos humanos, hay alguna que sea personado o parte de los medios de comunicación, quiénes están cubriendo la noticia? Los medios de comunicaciones vienen, pero no cubren completo esto. De parte de, por lo menos, Derecho Humano y otro más, todavía no se han reportado aquí para darnos el apoyo, ni mucho menos para tomar el caso y esto llevarle al presidente, que el presidente reflexione de que es una causa justa en la que estamos reclamando, y que no solo es un reclamo, sino esto de parte de la empresa, es decir, una violación constitucional en este caso. Entonces, esto todavía no se ha dado ningún acercamiento de ninguna institución para apoyarnos hasta este momento. Es importante destacar que informes sobre derechos humanos sobre el caso hidroeléctrico Barro Blanco ha sido ventilado en los tribunales nacionales e internacionales y con anuentes diálogos en que el gobierno nacional desestima la valoración técnica de expertos científicos de las graves causas de este megaproyecto al ambiente y pobladores. Este operativo militar fue ejecutado en los campamentos cercanos a la comunidad de Kia, y que específicamente los mismos están ubicados dentro de la ley comarcal y a orillas del río Tabasará. Todo esto ocurre bajo la inocencia de la población y medios de comunicación imbuidos en los comicios electorales del 4 de mayo. Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a movilizarse pacíficamente, a denunciar la dura represión a familias indígenas y vil violación a los derechos humanos. Soy Olmedo Carrasquilla en un reporte especial de Radio Temblor. Guerra. No sirve que te escondas ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia y las ganas de contarte. Ya está como elegí. Quieran amarte, vas a perder tus cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Es una tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y esclavo el que lo cuenta. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis. Es así, tenga muy buenos días mi querido amigo profesor Fulvio Stanis. ¿Cómo andás, querido? ¿Qué tal, Roberto? Buen día para vos. Un gustazo escucharte. Después de esa cita del Cacho en Cadri, la verdad que quedé obnubilado. ¿Qué decir después? ¿Qué decir? Ah, bueno, pero siempre uno tiene que aportar, siempre uno tiene que aportar. Es cierto. Él en esa frase él apuesta, ¿no? La continuidad de la lucha y la perseverancia en las convicciones. Exactamente. ¿No? El tema para el que te propuse participar en el día de hoy es que está relacionado con el sindicalismo, los conspiracionistas, la narcopolítica y las agencias del imperio. ¿Por qué? Porque nosotros desde el editorial ya lo veníamos asomando la semana anterior. Este fin de semana lo hacemos con un poquitito más de contundencia. Y creemos que estas cosas que están ocurriendo en Argentina, estos intentos por llevar adelante un paro general que termina siendo un paro de transporte, donde le impide la posibilidad de movilizarse a la gente, quiera o no quiera participar de ese tipo de acción democrática, Y ahora una nueva instancia que se avecina para el 14 de mayo, donde estos personajescos que les llamo yo, estos personajes grotescos, que de alguna forma se los vincula a pasados bastante oscuros y a presentes que también es muy probable estén vinculados con servicios, agencias de servicios imperiales, que se dedican fundamentalmente a desestabilizar gobiernos democráticos. Por eso era la convocatoria para el día de hoy. Sí, en realidad es un tema complejo, como bien vos lo estás esbozando claramente, y que merece un par de, por lo menos va a merecer un par de columnas, porque yo también, estaba viendo esto que vos estás remarcando, pero aparte que tiene que entronca de una manera muy compleja con la historia argentina, con un tema complejo. Si fue complejo y es complejo tomar el tema Fuerzas Armadas, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Y esto de se puede pensar otro tipo de Fuerzas Armadas en la Argentina con la historia del siglo XX y cómo enfocarlo. Con el movimiento obrero, dicho así genéricamente, pasa algo similar, ¿no? Recordemos que es uno de los movimientos obreros de mayor y más rica historia latinoamericana y del mundo, el argentino, con el aporte que dijeron sobre el fin del siglo XIX anarquistas y socialistas, ¿no? El proceso migratorio, que le dio una característica muy particular de lucha, de reivindicación, que participaron en las luchas por el logro de la democracia, que se concreta con la primera presidencia de Irigoyen, que siguen sus luchas a lo largo de la década del 20, el 30, y que van a tener toda una complejidad, pero van a ser vertientes en las que se nutra también el primer peronismo, digamos, con el 17 de octubre del 45. Pero también, hay todo un costado del movimiento obrero referido fundamentalmente a dirigencias, organizaciones, fuertemente corporativo, y que también entronca con lo peor de la historia argentina, ¿no? Me refiero a colaboracionismo en dictaduras directamente. Ya el caso de la dictadura de Onganía, para hablar de los tiempos históricos más presentes, luego el tema del gran acuerdo nacional con Lanusse, en el cual participaban dirigentes sindicales que llevaban a sus gremios atrás, lo mismo en la dictadura del 76, y ni que hablar de la experiencia no dictatorial, pero del neoliberalismo en los 90, que tuvo la particularidad por el gran desguace de puestos de trabajo, cierre de industria, achicamiento del aparato productivo, de inventar esto de gremialistas empresarios, ¿no? Sí. Es decir, dejemos de lado los puestos de trabajo y hagan empresas que sirvan para el Estado o tercericen. Y ahí están casos paradigmáticos que han sido el tema Pedraza, que termina con la muerte de Mariano Ferreira, ¿sí? Tercerizar con el desguace de los ferrocarriles, y que tiene también sus coletazos con el tema de las empresas de transporte y hasta directamente los Moyano, con lo que ha sido en estos días la disputa por la municipalización de la recolección de basura en Quilmes, en Buenos Aires, ¿no? Que ha estado en las picotas. Pero es que también atraviesa una cantidad de negocios y una cantidad de intereses políticos, que si son intereses políticos son legítimos, pero no explicitados. ¿Sí? A esto que me refiero, coincido con vos con este aspecto de acuerdo con agencias internacionales, Departamento de Estado norteamericano, candidatos de la derecha, el establishment económico, ¿sí? O si no, ¿qué son Cavalieri? ¿Qué son Barrio Nuevo? Y que en realidad con un pasado muy oscuro, pero aparte con un presente eminentemente antidemocrático. Y dejo de lado adhesión o no al gobierno, ¿no? Me refiero antidemocrático, sea cual que sea el gobierno que esté gobernando. Y esto me parece complicado y es un tema que hay que tocar con todo lo que implica y poder separar estos dirigencias cuasi eternas obreras de la falta de democracia que tienen muchos sindicatos, la falta de debate, y que en muchos casos queda reducido el sindicalismo a meros reclamos economicistas, con lo cual pareciera que no hay un proyecto de país que los involucrara. No es que sea un problema, porque, por lo menos, el 45, con el peronismo, hay un proyecto de país, un proyecto de Estado que los involucra, sí. Pero te digo un ejemplo, por ejemplo, ahora en Córdoba. Sí, yo tengo una actividad barrial territorial en la zona norte de Córdoba, que es la zona de los bulevares, y con este tema de la reestructuración del transporte urbano, el mismo costo del boleto y demás, hay intentos en centros vecinales de querer articular con el gremio de los choferes, que evidentemente diría, bueno, estarían del lado de los sectores populares. Pero resulta que orgánicamente la UTA tiene intereses casi que coinciden objetivamente con la FETAP, con la Federación de Empresarios, en que el aumento del boleto y la organización del sistema de transporte siempre pueda darles algún rédito económico economicista. Pero no hay posibilidad alguna de articular algún tipo de lucha, reivindicación de centros vecinales, sectores barriales, todos trabajadores y obreros, con los obreros de la UTA para poder enfrentar paralelamente a la municipalidad con sus proyectos y al empresariado con sus ansias de lucro. Uh-huh. Entonces, ¿cómo queda estructurada la cuestión? ¿De qué lado juegan algunas estructuras sindicales, no? Y este es un tema complicado porque pareciera que si uno toma desde nuestro lado, desde nuestro sector, el debate con el movimiento obrero, está siendo funcional la patronal, o está siendo Gorila, o está haciendo muchas otras cosas. Con lo cual, no se puede terminar de instalar este debate como se debe instalar desde mi punto de vista, Norberto, ¿no? Sí, sí. Aparte, uno puede observar dos cosas así a grandes rasgos. Por un lado, cómo se pretenden desdibujar algunas fronteras y se van mezclando los tantos, y mezclando de tal manera donde terminan no entendiendo dónde empieza un reclamo laboral y dónde comienza el reclamo empresarial y dónde empieza la especulación personal o en connivencia con otros sectores jorobados. Y después por el otro lado tenés esto de que los medios de comunicación, tanto monopólicos como no monopólicos, de un lado y del otro, sí, no están analizando esto que está sucediendo en nuestro país. Que si vos mirás lo que viene ocurriendo en Venezuela, lo que ha ocurrido durante muchísimos años en Bolivia, cómo han trabajado, entre comillas, algunos sectores para ir degradando el cimiento de la sociedad que se va tratando de fortalecer en la era democrática y cómo van intentando desestabilizar para hacer caer a un gobierno, y sea por lo que sea, y que están respondiendo a patrones que no son sus intereses personales nada más. Porque si vos decís, bueno, tal político, tal sindicalista, lo único que quiere es amarrocar en su cuenta, pero no, esto se trata, esto va mucho más allá, porque estos gobiernos le han dado, por decirlo de alguna forma, la espalda a lo que se venía intentando hacer de dominar nuestro territorio por parte de un imperio. Y en Argentina, si bien no es el proceso revolucionario de Venezuela, no es el proceso revolucionario de Bolivia, está un poquito más parejo con lo que pasa en Ecuador, pero se ha plantado de alguna manera. Entonces, estos personajescos, es peligroso lo que está haciendo y los medios no lo están tratando. Y eso también es preocupante, porque la sociedad no habla de este tema. Exacto. Sí, sí, sí. Es para mí uno de estos temas pendientes, ¿no? El debate democrático también llevarlo adelante. Y yo creo que un poco esto, ¿no? Nos falta capacidad para poder meternos en ese debate desde una posición eminentemente democrática, que no sea ni anti-obrera ni anti-trabajadora, sino todo lo contrario. Es anticorporativa y fundamentalmente en términos de poder romper ataduras con intereses totalmente fuera de nuestra frontera. Es decir, para mí es un punto central, pero está siendo un punto problemático. Digamos, no teniendo más fuerza de choque a las fuerzas armadas orgánicas como tal, y evidentemente qué otra organización tiene cantidad de gente, cierta disciplina orgánica, posibilidad de movilización y poder generar malestar, que son las estructuras sindicales. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que vos estás planteando, ¿no? Son un actor utilizado dentro de los procesos de desestabilización, sin ninguna duda, porque generan malestar cotidiano, ¿correcto? Malestar cotidiano. Esto que es caldo de cultivo ideal para entrar a proponer cosas descabelladas, ¿no? Uh-huh. O posicionar también políticas de otro tipo. Cuando se está volviendo a mencionar y aparece repetidamente esta semana que en realidad este gobierno está mucho peor que con el menemismo. Con el menemismo se estaba mejor y demás. No es un problema de que se están discutiendo algún índice, el INDEC, alguna asignación, educación. Se están discutiendo proyectos políticos. Claro. Pero es mucho más fácil si yo genero por el malestar social, ¿no? Esto creo que pasa por ahí. Claro. Carlos Navarta comparte un mensaje, dice, siempre ocurrieron estas cosas en los sindicatos. El tema es que se profundizó con la instalación de las políticas neoliberales impulsadas a partir de 1976 y luego agrega, todo se compra con el dinero, es un tema central para poder integrar a los trabajadores organizados en un proyecto de nación. Bueno, vos sabés que Gaby está con dificultades para hablar en el día de hoy, pero ella me aporta un título. Ella me aporta un título que en lo personal he querido ignorarlo a propósito, pero bueno, me dice, ¿y el servicio militar? También, ¿no? Otro tema, ¿por qué será que aparecen cuando aparece el avispeo político estos temas y se reinstalan de nuevo, ¿no? Y que vuelven a manejarse sobre este fondo. Che, los jóvenes, esta juventud que está tan mal, habría que otra vez llevarlos a Colima para que no estén al vicio, ahí se formaban, ahí aprendían un oficio. Todas estas barbaridades que hemos escuchado a lo largo del tiempo. Sí. Pero que me parece que ese ya quedó como desarmado de varios frentes, ¿no? Es decir, hay un par de personajes que quedaron solos con esto. Pero son intentos, son globos de ensayo, ¿no? Es decir, probamos con esto, probamos con lo otro, ponemos un poquito acá, un problema por acá, otro por allá. Y yo creo que también apuntan a desdibujar los temas más importantes, ¿no? Por supuesto. Que son los estructurales de la cuestión. Por supuesto. Exactamente. Porque, como varios han dicho acertadamente que ese es un tema superado, a mí no me interesaba realmente tocarlo para nada, ni mencionarlo, porque él lo considera un tema superado en gran parte de la sociedad y que la sociedad ha entendido cómo debe ser más o menos la cosa. Así es. A ver, creo que me están transmitiendo otro mensaje, si se alinea con los linchamientos. Bueno, claro, es decir, cuando uno los ve son elementos que, claro, que articulan, así como uno dice, bueno, busquemos políticas que sean de desarrollo, pero aparte que puedan articular con sustentabilidad, con inclusión social, con derechos, etcétera. La derecha articula su política, Norberto, y sí, lo peor que uno puede hacer es creer que el enemigo es débil o es ingenuo, o no es tan inteligente como uno. Claro. Hay un dicho importante, por lo menos pensar que es tanto o más inteligente que uno el enemigo, ¿no? Sí. Para estar siempre alerta con cada una de estas iniciativas. Pero para no poner todo en la misma bolsa, y dejémoslo pendiente para seguir con esto del momento obrero, vamos a trabajar dentro de 15 días algunos gremios, y por ejemplo el SURBAC de Córdoba, que es el gremio de únicos recolectores de basura, sí, es un ejemplo de otro gremialismo. Entonces lo vamos a plantear también para ver que hay otras instancias organizativas de trabajadores que son sumamente interesantes como experiencia, Norberto. Listo, lo dejamos dentro de 15 días, estamos en comunicación, te agradecemos mucho, te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, nos estamos encontrando, sí, seguramente en algún momento me estaré llegando a la Escuela de Formación Política. Va a ser un gusto recibirlo, un abrazo para vos y para Gaby, que se mejore. Fue Fulvio Stanis con su columna Encrucijadas en el Club de la Pluma. Y hablando de política, vos fíjate que había un tipo que la tenía y la tiene, más allá de que sea discutible, ¿no?, alguna de sus opiniones, pero la tenía clara y la tiene clara, y en especial en una época hizo un relato muy rápido, en breves minutos, te detalló de cómo es la política argentina. Así que vamos a ver qué nos decía Enrique Pinti con relación a eso. Porque de entrada había un hombre absolutamente oligarca, requete contra oligarca, como Alvear, al lado de Yrigoyen, que era un hombre popular y populista. ¿Qué carajo tenía que ver? Nada. Por eso había dos pasos para la derecha, tres para la izquierda, uno para el centro, dos para la izquierda, tres para la derecha, uno para el centro. Pero ese quilombo en la cabeza de que soy pero no soy es el mismo quilombo que tenía la clase media y la clase media baja de la República Argentina de aquella época, y un poco de esta también. El medio pelo somos todos más o menos iguales. Esas cosas que tenemos, no, yo soy socialista pero no comunista, no me gusta que nadie se muera de hambre, pero no me toca mi comida porque yo te mato, negro de mierda, anda a trabajar la puta que te parió. Entonces, claro, esa cosa de que soy pero no soy, soy pero no puedo, puedo pero no quiero, los radicales la expresaron de una manera maravillosa, pero dieron grandes figuras a la política, dieron grandes hombres, grandes demócratas que defendieron la democracia a los gritos y dieron su vida, y reverendos hijos de puta que fueron a golpear la puerta de los cuarteles cada vez que ellos no eran gobierno. Era el mismo partido, bolsa de gastos se llamaba eso. Uno para un lado, otro para el otro. Y es el día de hoy que no puede terminar un gobierno, porque cuando son gobierno tienen la franja morada, la poronga morada, el culo morado, la renovación, el cambio, la coordinadora, la concha de su madre, y no se entienden eso. Y cuando son oposición, tampoco son una oposición clara, porque lo que dice Alfonsín lo caga de la Rúa, lo que dice la Rúa tiene una mierda que ver con lo que dice Ángelos. Lo que dice Ángelos es el día y la noche con lo que dice Storani, lo que dice Storani, Ángelos de la Rúa, Alfonsín, lo que haga Jarolaski. Cuando baja del avión de Cuba y dicen Cuba y democracia, y ahora voy a comer un asado con Menem, que es mi íntimo amigo, y les digo que a este país lo hundieron los comunistas de mierda. Es muy difícil, se da cuenta. Es muy difícil seguir una línea ideológica. La verdad, si me lo deja notar, mis americanos radicales moderados, esto es un disparate. ¿Y el peronismo qué es? El peronismo lo creo, pero las imágenes me cansan. Es una especie de impronto poético que se le ocurrió al general, cuando no era general, era coronel, y allá por el año 43-44 era secretario de Trabajo y Previsión. Al estar en contacto con la Secretaría de Trabajo se dio cuenta de las grandes deficiencias y las grandes injusticias que de verdad se cometían con el asalariado y con el obrero. El laburante no tenía ni siquiera conciencia de clase. Sabía que si nacías pobre, morías pobre, y así era como Dios lo había querido, y a meterte la lengua de culo y a la mierda. Si podías pertenecer a la clase media, que era los puestos administrativos, de los puestos públicos, bienvenido. Bancario era como ser un magnate, pero si eras obrero, que era la inmensa mayoría, ibas a la lona. No había, dependías de la buena voluntad o de la mala voluntad del buen patrón o del mal patrón, pero nadie, ningún patrón tenía la obligación de darte nada. No había ni indemnización, ni preaviso, ni una mierda. No te pagaban un carajo, te querían echar, te echaban una patada en el culo, te daban el sobre de la semana o del día, y si te gusta bien, y si no, tengo 40 negros esperando tu trabajo. Anda la puta que te parió. Accidente de trabajo te lo pagaba una gran aseguradora que se llama la concha de tu madre, Sociedad Anónima. Sigue atendiendo todavía, ¿eh? También, claro, se pelea mucho con la competencia con Gardel y los guitarristas, Sociedad Anónima, que también te pueden oír y le puedes ir a cantar. Pero en aquella época estaba en su apogeo. Por lo tanto, la gente, el obrero de la ciudad, hecho mierda. El obrero del campo era el artífice del granero del mundo, de la gran riqueza nacional. Pero la gran riqueza nacional era para 30 familias argentinas tradicionales y patricias, generalmente conservadores, que se guardaban el producto de esa tierra y al paisano le daban un carajo, un rancho para que se cagara de hambre y a la mierda. Y la plata para el asadito y al cagar. No había ningún tipo de posibilidad de otra cosa. Mientras tanto, ellos iban amontonando la guita en el Banco Central. El país era rico porque tenía mucho oro el banco, y cada vez entre guerra y guerra los hijos de papá se iban a tirar manteca al techo a Europa y a la mierda con todo, con lo que daba la vaca. La gente laburaba y laburaba y laburaba al rayazo del sol, y nadie tenía más nada que morirse en una papera de mierda con un collar de vinchucas que le iban a chupar la poca sangre que le podía quedar. Y lo único que podían tener era ser puestero de una estancia. Era como pertenecer casi a la familia del patrón. Estabas con el puesto de la estancia, tenías una hija más o menos como la gente, o dos o tres, cuanta más hija linda tuviera mejor, porque el hijo del patrón no, patrón te las cogía, les hacía hijos naturales, y era como pertenecer a la familia del patrón. De alguna manera, alguna que otra vez lo iban a poder nombrar mayordomo, o podía limpiar las letrinas de adentro que las letrinas de afuera. Una maravilla. Claro, cuando Perón se dio cuenta de cuál era el estado de la gente, dijo: acá hay un país rico y un pueblo pobre. Si yo subo, cambio la ecuación. Voy a hacer un pueblo rico y el país que se vaya a la mierda. Alguien lo va a arreglar, a mí me importa tres carajos. Lo que yo quiero es meterme al pueblo en el bolsillo, y esta gente me va a seguir votando a mí, a mi nieto y a mi bisnieto. No les falló ni esto el horóscopo directamente, porque como había plata, la entró a repartir. No, a veces no la repartió de forma muy ortodoxa, porque alguna plata se fue a Suiza. Estas cosas que tiene el dinero, viste, que va donde lo hicieron y ya no, mi casa es Suiza, me voy para allá de nuevo. Había funcionarios que no tenían donde caerse muerto, los nombraba Perón, y de repente eran millonarios, se iban con la plata. Una gente que no sabía ni leer ni escribir, pero de repente brotaban con la cosa. Agrandó el Estado a niveles insoportables y, por supuesto, nacionalizó hasta el ojete. Todo lo que era extranjero lo nacionalizó. Hizo de la nacionalización y de la estatización una bandera de su gran doctrina, porque, claro, tenía que vencer varios enemigos, los enemigos de adentro, que eran los terratenientes. A eso le dijo: le saco todos los negros del campo y saben dónde deben meterse la lengua, en el culo, y el granero del mundo en el culo también, si tiene lugar. Vengan todos los muchachos para acá, que empieza la industrialización y empieza a cazar las fábricas en la capital y en el Gran Buenos Aires. Empieza toda la gente del campo a venir y a venir y a venir, y empieza a tener derechos sindicales. La gente le da escuela, le da policlínico, le da hospitales, reparte el hombre, y la gente, lógico, empieza a vivir muchísimo mejor, se lo agradece toda la vida. Las reservas del país se van a la puta madre que lo parió, agranda el Estado a niveles insoportables, y de paso se la pone con el pene muerto a los ingleses y a los norteamericanos, nacionalizando hasta el ojete. Todo lo que era inglés, todo lo que era norteamericano, lo nacionaliza. Y hace, de vez en cuando, alguno que otro quiso hablar, le tapó la boca de una patada y se a la mierda con todo, cerró el diario de la prensa. Pero son pequeños detalles autoritarios que duraron poco, 14 años más o menos. Después cambiaron tanto, pero tanto, que todo lo que Perón había estatizado, Menem lo privatiza ahora. Perdóname, pero Menem es el mismo partido de Perón, dice el americano. Claro, ¿de cuál va a ser? No, no me diga, ¿de cuál va a ser lo que está haciendo Menem ahora? Todo diferente, está privatizando hasta el culo todo. Bueno, dice que si Perón viviera era lo mismo que él. Y el otro día dijo que los políticos son veletas. Bueno, eso se sabe ya, pero que lo diga da como un poco de nervio, ¿no es cierto? Sí, pero nosotros ya lo sabemos, lo tenemos incorporado. Dice que si Perón mi vida es lo mismo que él, pero ¿no es un poco raro eso? Nosotros pensamos que si Perón resucita lo cuelga de los huevos, pero como él parece que habla con los espíritus porque viaja mucho, a lo mejor Perón murió hace 20 años. A lo mejor él allá en Anillaco, perdido en las cosechas, habla y Perón le dice: sí, seguí privatizando, carajo. Puede ser que se lo diga. No sé, yo ¿Quiere que le diga una cosa? Las dos mayorías me parecen una cagada, con todo el respeto, ¿eh? Unos son radicales o moderados según les conviene, otros son estatistas o privatistas según lo que les conviene. También van a cagar. Me imagino que las minorías deben tener toda la coherencia que las mayorías no tienen. Ni se imagina. ¿Cómo es la derecha? Ya la derecha está dividida en dos. Hay una derecha forra, cagüeta, fascista, a favor de la tortura y del golpe de Estado. Y una derecha que se dice liberal, pero no son liberales. En realidad, son liberales en la parte económica, no son liberales en la parte política. Pero entonces no son liberales, son conservadores. ¿Por qué no se ponen conservadores? Porque no les gusta ese nombre. Es un nombre pianta votos, se dan cuenta. Entonces se han hecho el listo y se llama neoconservadorismo liberal. No me lo explique a mí, me dice el americano, ya sabemos qué es eso. Pero eso no tiene nada que ver. Una cosa son los conservadores y otra los liberales. Los conservadores y los liberales pueden tomar de la economía liberal la parte que les conviene. Pero al liberal verdadero de alma le conviene el liberalismo y sigue el liberalismo como teoría política, no solamente como teoría económica. Por lo tanto, para la teoría del liberal, el liberal quiere la libertad de mercado, quiere la libertad de la libre empresa, quiere la libertad de precios, quiere todo, quiere la competencia leal, pero lo quiere en una sociedad justa, lo quiere en una sociedad donde estén las mismas oportunidades para todo el mundo. Y entonces a partir de ahí te rompes el culo más, te rompes el culo menos y tenés más cosas y las podés tasar en un mercado libre. Pero primero tiene que haber democracia y justicia social, si no, no se libera. El conservador se garca, con tal de conservar lo que tiene, toma la parte que le conviene de la economía y se jode. Si la gente está bien, bien, y si la gente está mal, se la reprime a patadas en el culo y se acabó la milonga. No tiene ningún problema. Por eso el conservador a veces puede hacer táctica con una dictadura, con lo que sea, con tal de conservar. El liberal no, el liberal se muere antes de vivir en una dictadura. Para un liberal, primero que nada, es la libertad y la democracia. Por lo tanto, un liberal no puede vivir en una dictadura. Un liberal no puede ser ni siquiera amigo de un general que haga una revolución, y un liberal jamás va a aceptar un cargo de una dictadura. Digo, nuestros liberales no han sido amigos, han sido hermanos del general que hacía la revolución y no aceptaron cualquier cargo. Fueron ministros de economía de dictaduras horrorosas, fascistas, sangrientas y estatistas que se cagaban en la constitución liberal de 1800. Politiqueando un doctor de la ley, gana un lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe. Se llevó el mineral. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Melo. Sube contigo, amor americano, sube contigo, amor americano. Es así, estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo, el licenciado Carlos Pereira Melo, nuestro experto en geopolítica. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido. ¿Qué tal? Buenos días, Norberto. Bien. Querido amigo, no sé qué tema usted va a preferir hablar, pero lo que está sucediendo en Ucrania creo que no es un tema menor. Y he leído por ahí que el mundo va a cambiar después de lo que sucede en Ucrania. Me parece que lo que ha leído tiene mucho que ver con la realidad y con lo que va a suceder. A ver. Digo esto porque lo que está ocurriendo en Ucrania es el enfrentamiento que, fíjate qué casualidad, ¿no? Yo no sé si en los últimos tiempos nos está tocando casualidades o causalidades. Me hacen una entrevista hace unos días de un diario de ese Tercer Milenio, que es la gente que trabaja con el diario El Argentino. Y me pregunta sobre las grandes tendencias. Entonces yo le digo, bueno, en este momento los grandes conflictos que hay son el enfrentamiento entre los atlantistas, o sea, el poder tradicional que en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ha sido uno de los grandes factores de poder que se consolidaron después de la implosión de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y los otros son los continentalistas, o sea, los regímenes euroasiáticos fundamentalmente, y a los cuales se sumaría el grupo llamado los BRIC. Sí. Bueno, en ese marco estábamos discutiendo, estábamos analizando y estábamos expresando cómo es esos dos bloques, digamos, se están enfrentando, y que justamente uno de los sectores donde se está definiendo esto es en lo que era la República de Ucrania. Sí. ¿Por qué? Porque ahí son ya de nuevamente son bien claras las posiciones que ha adoptado Estados Unidos y sus aliados, o sea, los atlantistas, con relación a el enfrentamiento con el mundo euroasiático, en este caso, primer elemento a golpear, Rusia. ¿No es cierto? Y en ese marco es donde han empezado a hacer todos estos movimientos, por eso estamos viendo que la violencia que se está desarrollando hoy en día en Ucrania por parte del gobierno golpista evidentemente cuenta con el beneplácito y el visto bueno y la luz verde de Estados Unidos y la OTAN. Si no, no serían tan locos de enfrentar a un ejército mucho más poderoso que el de Ucrania. Claro. Y sin embargo lo están desarrollando, a pesar de las veladas, ya no simplemente indicaciones, sino veladas, instrucciones que dijo el presidente Putin que no iba a permitir que población ruso parlante fuera asesinada en territorio ucraniano. Es más, en esos mismos territorios que esa misma población está exigiendo que Ucrania se transforme en una federación o que definitivamente se transformen cada región en repúblicas independientes. Entonces, antes de iniciar esta operación, estuvo de visita en la zona el jefe de la CIA, estuvo el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no es cierto? Todo esto nos lleva a concluir de que allí se está desarrollando un conflicto de alta intensidad porque es donde se define todo esto. Pero ¿por qué además digo esto? Porque hace unos días leo en una revista Foreign Affairs, que es una revista de los think tanks norteamericanos, en el que justamente hablan de esto. Justamente hablan de que la geopolítica ha vuelto, que la geopolítica está dando duros golpes a la estrategia norteamericana y de que habla precisamente de que en Ucrania se está desarrollando este conflicto, que es el conflicto definitivo para ver quiénes van a tener mayor preponderancia en el futuro. O sea que lo que vos leíste por tu parte, sí, tiene mucho que ver con esto que ellos mismos ya ahora, ya no es teorías de complot, ya no es análisis de algún latinoamericano en Sudamérica, sino que son en el mismo centro del poder de Estados Unidos, se está discutiendo seriamente esto, y los sectores que trabajan las líneas geopolíticas dicen, atención, porque en esto se nos va nuestro poder. Entonces acá debemos tomar medidas. Eso lo dice la misma revista AFEL, esta que estábamos hablando, Polis AFEL. Uh-huh. Entonces, es trascendental lo que está ocurriendo hoy con este enfrentamiento entre los dos sectores, que es la vieja lucha que le hemos charlado tantas veces con vos. Es la vieja lucha que viene desde la época del Imperio Británico en impedir que el mundo euroasiático se consolidara en un solo bloque. Sí. Porque de esa forma perdían poder las potencias insulares, en un primer momento el Reino Unido, y en una segunda etapa Estados Unidos, que no forma parte de ese continente. Uh-huh. Entonces, allí donde se está desarrollando, estas viejas teorías han vuelto a la luz, y que en su momento se llamó, a fines del siglo XIX y principios del XX, el Gran Juego. Uh-huh. Eso se llamó el Gran Juego, que era la acción que hacían los ingleses en la zona, haciéndole pelear a Turquía contra el Imperio Ruso, haciendo que la zona de Afganistán fuera una zona de choque también con el Imperio Ruso, y ellos conservando desde la India también un apéndice para cerrar a Rusia y no llegar a los mares cálidos, que esa era la gran teoría del gran geopolítico Mackinder, que sigue estando tan vigente como cuando hizo su conferencia en 1914. Y fíjate vos que nuevamente los vuelven a nombrar en estos artículos que te estaba diciendo hace un rato. Mackinder vuelve a aparecer, y además vuelve a aparecer los dos personajes que en este editorial del diario había hablado, que uno es Henry Kissinger y el otro es Brzezinski. Uh-huh. Ambos dos, junto con Rockefeller, fundador de la Trilateral Commission, fundadores de la política atlantista. Y a través de ello es donde se está desarrollando este nuevo conflicto. ¿Cuál viene a ser este conflicto? Impedir que el bloque euroasiático se consolide. Y para impedir, tienen que sí o sí desarrollar conflictos periféricos y rodearlos e impedir que tengan alianzas estratégicas con potencias o potencias en surgimiento, caso Irán, caso Brasil, caso Sudáfrica, todo lo que sea el BRIC. Sí. Le tienen que impedir que esos grupos firmen alianzas sólidas con el mundo euroasiático. Le hace mundo euroasiático, cuando decimos eso, básicamente es Rusia, China, China, Rusia, ¿no? Sí, sí. Y ese es el gran juego. Es el gran juego que hoy están en juego. Por supuesto que ese gran juego, lo dije hace unos días atrás, creo, que esto era con ruido de sables. Claro. Y el ruido de sables está presente. Y lo estamos viendo. Se dice que en Ucrania están operando además mercenarios que se están trayendo de distintas partes de Europa. La OTAN está desarrollando también todo su traslado militar a la zona, porque sabe que está en juego sus posiciones históricas. Claro, claro. Ahora, es cierto que el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho un llamamiento a una reunión cumbre con varios países para hablar sobre esto, debatir sobre esto y frenar el avance que se pretende llevar adelante. Yo creo que lo que tiene que, básicamente, Putin, lo que lo quieren llevar es justamente a un enfrentamiento amplio, y que creo que hasta ahora Putin ha logrado en gran medida frenar el mismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque seguimos sosteniendo lo que venimos diciendo también desde hace muchos años, que la única hiperpotencia militar que hay en el mundo en la actualidad sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica. Uh-huh. Con su socio menor, la OTAN. La OTAN, evidentemente, militarmente no suma gran cosa, pero sí suma nombres importantes a las acciones norteamericanas. pero Rusia no está en capacidad bélica de hacer un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer Putin? Es justamente a través de vías diplomáticas, a través de vías de presión económica, política, con el mundo europeo, especialmente con Alemania, que y gran parte del mundo europeo que es dependiente de las grandes energías o de los productos energéticos rusos, que no se desencadene un conflicto a escala mayor. Uh-huh. Y en esto que decimos, entra en este juego que vos acabas de hacer referencia. Putin está tratando de llevar esto a una discusión mayor, y fíjate vos cómo ellos mismos han, este bloque atlantista ha destruido las mismas condiciones que ellos han planteado. Acordate que el día anterior a la renuncia del anterior presidente constitucional de Ucrania, se había firmado un acuerdo en Bruselas entre Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, mediante el cual se iba a desmantelar todo este problema conflictivo. ¿Cómo terminó? 24 horas después, por indicación, bajo cuerda, de Estados Unidos y sus aliados, las manifestaciones continuaron transformándose cada vez más violentas y obligaron a la renuncia del presidente. Luego ha habido otro nuevo acuerdo hace poco, después de lo de Crimea, mediante el cual se iba a llegar a acuerdos de tipo electoralista, llegar a una transición, un cambio del sistema constitucional ucraniano, transformar Ucrania en una federación para que cada región fuera más autónoma con sus propios gobiernos, y esto también lo firmaron estos golpistas que están en el poder en Ucrania, y sin embargo pocas horas después inician estas operaciones militares, y Estados Unidos y sus aliados, que fueron los garantes de la firma de esos tratados, no han dicho absolutamente nada. Entonces es evidente que esta gente no está operando sola. Claro. Este grupo no opera solo, y evidentemente que Estados Unidos dice una cosa en una mesa y luego por debajo de la mesa hace actuar a todos los sectores que quieren imponer a través de la violencia el gran juego que le permite a ellos estar presente y poder desarrollar su gigantesca panoplia militar. Uh-huh. Hay un dato que no lo he confirmado, te digo. A ver. Pero qué interesante, porque me mandó un militar retirado argentino que ha leído un informe de un problema que ha habido en el Mar Negro con una nave norteamericana. Epa. Mediante la cual estaba en operaciones en la zona y se acercó un avión ruso que informó no estar armado, por sí. Eso se aproximó a la nave, y que toda la nave fue puesta en estado de alerta y con todo su sistema defensivo para controlarlo al avión este. Dice que este avión pasó dos o tres veces, y en la primera pasada no pasó nada, pero en la segunda pasada la nave se quedó sin ningún sistema electrónico en funcionamiento, que hizo correr un gran pánico en la tripulación, y que luego de que se retiró el avión volvieron a funcionar los sistemas electrónicos. Epa. Digo, este tengo es un informe que yo no lo tengo, digamos, bien chequeado, pero que viene de una fuente generalmente que no habla muchas cosas raras, sino que sabe ser siempre ciertas sus declaraciones, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ha sido como una especie de prueba piloto para demostrarle que no todas las tienen a favor, por más hiper armamento que tenga Estados Unidos. Y no hay que olvidarse que hoy en día prácticamente todos los sistemas de defensa son electrónicos, de ataque también son electrónicos, y una interferencia seria con equipamientos nuevos pueden hacer desmantelar gigantescas naves o gigantescas aeronaves y transformarlo simplemente en un avioncito de pasajeros. Sí. No, interesante ese detalle porque dice que se vio un hecho similar en Siria hace poco, como que se ha estado experimentando esta nueva arma electrónica. Y parece ser de que esto ha calado profundamente en el Pentágono. Uh-huh. Se ha causado serios problemas en el Pentágono por esta posibilidad de que los rusos tuvieran este tipo de armas. Querido amigo licenciado Carlos Pereira Mere, gracias por su participación en el día de hoy. Nos estamos encontrando el próximo fin de semana. Sí, señor. Un abrazo grande. Saludos a todos y a su señora, que no directamente no le pude decir feliz cumpleaños. De claro. Y ahora está que no puede hablar porque usted no se la perdió la fiesta, pero bueno. No, pero estuve en Chicago, Argentina. Ah, bueno. Creí que es Chicago. De los años 30. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Carlitos. Igualmente, hasta luego. Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya nos estamos yendo, les mandamos un abrazo grande a todos los que se han puesto a escuchar nuestro programa en el día de hoy, como todos los domingos. Gracias a la profesora Gabriela Fernández por la asistencia técnica, a pesar de estar así un tanto complicada con la energía, porque bueno, cuando estás mal de la voz, estás un poco complicado para todo. El próximo fin de semana seguramente nos vamos a encontrar también haciendo esto que sabemos hacer, de tratar de romper los cercos de incomunicación. Porque aparte sabemos que entre siempre y jamás el rumbo, el mundo, oscilan. Y ya que amor y odio nos vuelven categóricos, pongámonos etiquetas de rutina y tanteo. Jamás volveré a verte, unidos para siempre. No morirán jamás, siempre y cuando me admitan. Jamás de los jamases, y hasta la fe dialéctica de por siempre jamás, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero en tanto que un siempre abre un futuro y un jamás se hace un abismo, mi siempre puede ser jamás de otros tantos. Siempre es una meseta con borde de final. Jamás es una oscura caverna de imposibles. Y sin embargo a veces nos ayuda a un indicio. Que cada siempre lleva su hueso de jamás, que los jamases tienen arrebatos de siempres. Así, incansablemente, insobornablemente, entre siempre y jamás, fluye la vida insomne. Pasan los grandes ojos abiertos de la vida. Mario Benedetti, entre siempre y jamás. Gente linda, gente maravillosa, esto ha sido el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. El próximo domingo, otra emisión más del Club de la Pluma. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. ¿Qué es eso, Gaby? Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Zapatos sin lustrar y saco mal prendido, mal humor divertido, eras como yo. Saco en mi bandera sin frontera, nada dejaste en la puerta al entrar. La casa de todos, borras con el codo, verás como yo. Blanco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre.